Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Comenzamos este año 2025, aunque sé que estuvisteis el programa antes de la Guerra de los Rohirrim, pero ese no cuenta, ese se grabó en diciembre, por lo tanto, oficialmente este es el primer programa de 2025. Y a los que nos siguen a través de YouTube y ven nuestros vídeos por ahí, nuestros directos, pues esto les ha llegado mucho antes, ya sé que estamos en marzo, sé que vamos con un poco de retraso, pero ya sabéis que a nosotros los hobbits nos gusta hacer las cosas con tiempo, con paciencia, observar las plantas crecer. Bueno, y que los hobbits que trabajamos en este podcast también trabajamos, tenemos familias y otros quehaceres. Pero aquí estamos, empezando el año de forma muy fuerte, muy rockera y muy musical, porque en este programa os traemos el proyecto de Rock of the Rings, un proyecto de composición de canciones totalmente original, basado en los poemas de Tolkien en El Señor de los Anillos. Y también hay algunas canciones instrumentales, pero sobre todo basadas en los poemas de Tolkien. Creo que os va a dejar alucinados. Si no lo habéis visto a través de YouTube, preparaos para flipar y para poneros a tope con la música, porque os garantizo que son unas canciones espectaculares que no os van a dejar indiferentes. A lo mejor no es el estilo que hubieseis pensado, porque ya os digo que se llama Rock of the Rings. Os podéis imaginar que no se trata de música de banda sonora tradicional, pero yo creo que como mínimo os va a sorprender. Tendremos también a hablar como los elfos, esta sección sigue como cada año y estamos haciendo un repaso de todo lo que vimos en los primeros episodios de Regreso a Hobbiton. Estamos repasando normas de pronunciación, de acentuación, bueno, un pequeño repasito de todo que iremos haciendo poco a poco para que, bueno, la gente que nos ha conocido recientemente puede incorporarse de alguna manera a estas clases de élfico y para refrescar la memoria sobre algunos conceptos que no siempre tenemos muy claros y que viene bien echar un vistacito. Por supuesto, biblioteca de Regreso a Hobbiton, como no, tendremos nuestra píldora bibliográfica, nuestra visita mensual a la biblioteca y también iremos a la sala de los cuentos con una magnífica lectura de María José Rodríguez como todos los meses. Así que como veis es un programa completito y además no es un programa corto, ya os lo advierto. Así que poneos cómodos, que la chimenea de Regreso a Hobbiton vuelve a encenderse para vosotros un año más. Coged vuestra taza de té y sentaos porque vamos a disfrutar de Tolkien otra vez. Ellen Sila, Lumeno Ventielbo, ¿qué tal? Bienvenidos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, gracias por vuestra paciencia, por esperarnos un domingo más. Espero que se nos oiga bien, necesito que me lo confirméis en comentarios porque tenemos una musicaza de fondo, vamos a estar escuchando durante todo este tiempo del programa todas las piezas de Rock of the Rings, pero necesito que me confirméis que aparte de la música me escucháis bien, espero vuestros comentarios. Y mientras comenzamos el programa, de verdad, primero, muchas gracias porque no solemos cambiar los planes de esta manera, pero esta vez no hemos tenido más remedio, hemos tenido que hacerlo así. Pero por fin ya hemos podido acometer este proyecto que llevamos muchos meses hablando de él e intentarlo emplazarlo en uno de los programas. Así que nada, estamos aquí para hablar de Rock of the Rings, un proyecto musical brutal con 30 canciones, de las cuales 28 son poemas de Tolkien. Estamos hablando de 90 minutos de música, 26 meses de trabajo. Algunas canciones tienen más de 50 pistas de instrumentos, voz original, cero autotune, y todo esto ha sido gracias al trabajo de Carlos Villalón, que está aquí con nosotros para presentarnos este pedazo de proyecto. Carlos, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Buenas, Elia, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Ha costado un poquillo, ¿no? Al final, pero ha costado. O sea, la vida, o sea, quiero decir, la vida familiar es muy complicada, pero bueno, sí. Al final lo hemos conseguido y aquí estaremos. Y oye, de verdad, genial que tengamos una banda sonora personalizada, una banda sonora propia para este programa y que durante todo este rato que estemos hablando podamos escuchar esta música. Bien. Pero todo el mundo puede acceder a ella a través del canal de YouTube que tienes y que se llama precisamente Rock of the Rings, donde se pueden encontrar todas estas piezas, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí está el canal. Hay pues las 30 piezas que distingo entre piezas con vídeo y piezas con solo audio, que es lo que yo igual recomiendo hacer, porque al final uno cuando ve... por ejemplo, cuando ves las películas, ¿no? Pues al final dices, joder, es que ya no me puedo quitar, vuelves a los libros y no puedes quitarte de la cabeza al Aragorn, a Viggo Mortensen, no puedes quitarte a Elijah Wood. Entonces igual recomiendo a la primera escucha hacerla con solo audio, que es una pantalla en negro, solo audio, cerrar los ojos y a ver qué te sugiere. Y bueno, pues a ver, si quieres ver también lo que es el vídeo también, porque lleva mucho trabajo detrás. Bueno, esa es otra que no hemos comentado todavía. Todas estas piezas tú las tienes puestas, pues eso, solo con audio, pero luego también está la posibilidad de verlas con vídeo, con imágenes que has generado con inteligencia artificial, porque recordemos que tú eres músico, o sea, quiero decir, lo tuyo es la música, la parte original a la que has dedicado este proyecto es la música, y te has servido de la herramienta de la inteligencia artificial para generar pues casi 10.000 imágenes o más, no las hemos podido contar, pero sí. Bueno, muchísimas imágenes y luego has tenido que ir seleccionando las que te han encajado para hacer estas especies de videoclips, vamos a decirlo de alguna manera, y que la música tenga una compañía visual. Sí, haciendo, pues iba variando, pues depende, ¿no? Cada 6, 8, 10 segundos, pues cambiar un elemento para que fuera un poco más dinámico, ¿no? Pero una imagen fija durante 3, 4 minutos, y pues mira, no sé cómo parece fácil o parecía fácil. Me marqué en eso, pero claro, luego tienes que mantener ese estándar durante el resto de las 30 canciones. Entonces, todo lo que haga se multiplica por 30 al final. Claro, claro, claro. Nosotros, la verdad es que siendo completamente honesta, no soy súper amiga de la inteligencia artificial, la verdad. Porque, bueno, a mí me gusta que yo qué sé, me parece que se entromete mucho en el trabajo de los artistas y los creadores y no me encanta. Pero sobre todo, quiero decir, me parece que es una herramienta muy útil cuando una persona está haciendo un proyecto personal y no puede, pues, contratar a un ilustrador que le haga esas imágenes. Al fin y al cabo, tú no estás haciendo ningún producto del que estés sacando un beneficio económico, es un proyecto personal, tú has puesto todo tu amor y todo tu trabajo en la música, que es lo tuyo. Entonces, aquí quiero recalcar que, porque no quiero que ahora me digan que me contradigo en mi discurso, no me encanta, pero sí que respeto el uso y sí que acepto el uso de la inteligencia. Bueno, acepto el que la gente quiera hacer, que este es un país libre, ¿no? Pero que en general me parece que la inteligencia artificial pues es útil para este tipo de cosas de, oye, pues yo no soy ilustrador, pues me sirvo de ella para la parte que necesito cubrir. Y tengo que reconocer que el trabajo, vamos, es bastante improbo porque, claro, o sea, al final elegir entre una burrada de elementos visuales que se han generado, ir seleccionando cuáles te encajan para estas 30 canciones, que es que se dice pronto, pero son 30, pues al final es un trabajazo, la verdad. Sí, hombre, la verdad es que cuando me decidí a presentarlo en YouTube, a hacer vídeos, pues claro, tampoco quería estar una eternidad y dije, mira, pues voy a tirar de inteligencia artificial y tal, y a ver hasta dónde llegamos. Pues muy bien, pues os voy a dejar aquí la dirección de YouTube, aunque es verdad que si entráis en YouTube y ponéis Rock of the Rings lo vais a encontrar enseguida, ¿no? Pero por si acaso, aquí lo dejo puesto. Y si te parece, vamos a hablar un poco de ti. Sí. ¿Cuándo empezaste? Me interesa saber cuándo empezaste en esto de la música, cuántos instrumentos tocas. ¿Cuánto llevas componiendo? Esto de aquí, por lo menos. Eso me imagino. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? ¿Qué fue lo que te movió a hacer este proyecto? Y también quiero que hablemos un poquito de cómo conociste a Tolkien, que aquí es parte, en Regreso a Hobbiton, pues es protagonista total. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco. Vale, pues la música. Pues yo creo que a los 11 años o así entró empecé a tocar la guitarra española. Bueno, entró primero una guitarra acústica de mi hermano, yo siempre iba detrás. Yo tengo un hermano mayor que se llama Javier. Él tiene 4 años más que yo, entonces pues es como que no está ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Entonces te permite ver 4 años adelante, más lo que claro. va a pasar, ¿no? Entonces de aquí le mando un abrazo muy grande. Y entonces como que va siempre a rebufo de él, ¿no? Entonces yo pues nada, vi su guitarra acústica y dije, pues yo quiero también tocar eso. Entonces empecé con la española. Yo tocaba con el pulgar, o sea, nada de con los dedos así, yo tocaba con el pulgar así hasta que fui a un curso de verano y me enseñaron, ¿no? La guitarra no se toca así como si fuera una slide tipo country, sino con las manos así. Ahí va. Y nada, ahí empecé con el tema musical. En el primer grupo en el que entré, pues me dijeron, pues bueno, que había ya el puesto de guitarra estaba cubierto, pero que sí quería tocar el bajo, así que... Así que dije, bueno, pues venga, que es este bajo de aquí. Sí. Este bajo debe tener unos 30 años, creo yo. Y nada, es una cosa que recomiendo a todo el mundo que le guste la música, no centrarse en un único instrumento, sino aprender a tocar varios instrumentos. Aprender la sonoridad que tienes. Luego, cuando estás en una banda, pues sabes lo que le puedes pedir o no le puedes pedir. Si te metes en un proyecto como este, pues también te ayuda. Te ayuda, claro, sí, sí. Y bueno, luego, pues después de este primer grupo, que fue el primer grupo que tuve, pues bueno, avanzamos un poco hacia el futuro, hacia el más reseñable, pues un grupo de heavy metal clásico, el grupo Trilogy, en mi Córdoba natal, yo soy cordobés. Y bueno, ahí compartí la banda con mi gran amigo y mejor músico Juan Luis Santaella, un batería de miedo, y también con el guitarrista José Rubio, que justo después de estar con Trilogy, eso le permitió dar el salto a la banda asturiana Warcry. ¡Ostras! ¡Mira tú! ¡Joder! Sí, sí, sí, sí. Ahí es nada, ¿sabes? Y vale, bueno, luego yo por mi parte, pues un poco lo más reseñable que gané un concurso de talentos de la televisión pública asturiana de aquí, de la TPA, como guitarrista. O sea, quería montar una banda, yo me presenté y bueno, pues tuve la suerte de ganar. Mira tú, joder. ¿Y qué tal te fue en el grupo? ¿Sigues? No, eso fue hace tiempo, eso fue en 2014. Ah, bueno, claro, sí, ha pasado un montón. 2014, sí. Y nada, montamos una banda de las que hay aquí por el norte, banda de Prao, como se le dice, o sea, una orquesta. Y nada, ese verano pues me lo tiré recorriendo la geografía asturiana, tocando en multitud de sitios con orquestas bastante grandes, con Panorama, por ejemplo. Y bueno, estuvo bien. Y luego ya, un parón. Muy bien. ¿Y Tolkien, desde cuándo forma parte de todo esto? ¿Cuándo entra Tolkien en tu vida? Pues mira, yo escuché a mis primos hablar de un libro que ellos estaban leyendo el libro. Y dejaban el libro, mi primo, y el padre cogía el libro a continuación. Y cuando el padre dejaba de leer el libro, a continuación lo soltaba y lo cogía otra vez mi primo o mi prima. Y digo yo, ¿qué libro es ese? Y dicen, El Señor de los Anillos. ¡Qué fuerte! Lo estaban leyendo en familia. Sí. Efectivamente. Y bueno, era la Navidad del 93. Y yo dije, oye, yo quiero que me regaléis este libro por Navidad. Tengo mucha curiosidad. Y había visto lo que es la versión ilustrada por Alan Lee del Señor de los Anillos, que es esta de aquí. Sí, sí. Esta de aquí. La grande, grande. Eso, pues, 30 y pico años. Y nada, esa Navidad, pues, me cayó por Navidad este libro, empecé a leerlo. Y mi primera lectura la hice poniéndome de vez en cuando el CD Watermark de Enya. Y la verdad es que fue un flechazo. Fue una experiencia imborrable. De hecho, cada año, en cuanto empezaba a entrar el otoño, empezaban a caer las primeras hojas, pasaban del verde al naranja, al amarillo, me entraban unas ganas de releer otra vez El Señor de los Anillos. Y bueno, hasta hoy. Y a ti, o sea, ¿cómo te surgió esta idea? ¿Fue un proyecto que dijiste, bueno, quiero hacer esto, o era en plan, este libro necesita música y no he encontrado una que me encaje del todo. Porque realmente, pues yo qué sé, hay bandas como Blind Guardian, por ejemplo, que han hecho canciones del Silmarillion. Sí. Tenemos la banda sonora de Howard Shore, que la verdad es que a mí me encanta. O sea, ¿fue un reto personal o fue un... yo necesito otra música que no estoy encontrando para hablar de estas cosas que me molan? Yo creo que llevaba tiempo con un atranque creativo dentro de mí. Ajá. Digo, necesito hacer algo, estoy cansado de ser el espectador. Necesito hacer algo creativo, o escribir, hacer canciones. Uh-huh. Y la verdad es que cuando yo leía, las últimas veces que releía El Señor de los Anillos, pues al llegar a la parte de los poemas me sugería canciones. Pero no es hasta que lo leo en inglés por primera vez. La última vez que lo releí fue en inglés. Claro. Y oye, me apetece leerlo en inglés, en la lengua original. Claro, es que aunque en español se han hecho grandes esfuerzos, los poemas son una cosa que generalmente a la gente se le atragantan muchísimo. O sea, es triste, sí, pero es así. Claro, en inglés tienen musicalidad, en inglés rima, en inglés es otra cosa. Efectivamente, es una obviedad, pero es que en inglés riman. Y entonces claro, ya tienes una musicalidad que es totalmente diferente. Ahí sí que podía ya escuchar canciones y dije, hostia, cuando termine de releer esto, voy a intentar, no sé, pues por divertirme. Empezó como un juego. Esto empezó como un juego. Claro, porque voy a recordar en este momento que este proyecto, Rock of the Rings, son 30 canciones, de las cuales 28 son de poemas de Tolkien. O sea... Uh-huh. Quiero decir que todo, o sea, realmente todo, todas las letras salen del libro, salvo dos canciones que son únicamente instrumentales. Sí, que serían más bien, serían como parte del Silmarillion. Una uh-huh. sería pues Ainulindale, que contaría uh-huh. como el inicio del mundo, ¿no? El inicio uh-huh. del universo tal y como lo conocemos, ¿no? Que la canción de los Ainur, ¿no? Quiere ser eso. Y luego tenemos otra canción que sería El surgimiento del mal. Ahí vemos como la evolución de Melkor, hacemos un fast forward hasta la creación del anillo, ¿no? Sauron aparece ahí con su anillo y ahí empezaría el proyecto en sí. Muy bien. ¿Qué tipo de música va a encontrar la gente que se acerque a The Rock of the Rings? O sea, ¿qué influencias tiene? Porque yo, la verdad es que lo he estado escuchando y las piezas son variadas. O sea, te quiero decir, no, sí, no todo es el mismo estilo. Hay algunas que son más baladas, hay algunas que son más cañeras. Innegablemente, el rock está como un poco presente en todo porque se llama Rock of the Rings, además. Sí. O sea, que quiero decir que eso es lo que... Y además tú vienes pues del heavy metal. O sea, que tienes una tendencia... ¿Pero qué influencias musicales has tenido y qué tipo de melodías van a poder encontrar? Sí, pues a ver, a pesar de ese pasado he intentado no tirar mucho de pirotecnia, salvo cuando es necesario. He intentado de pirotecnia, me encanta. Sí, sí, o sea, hacer solo con 20 notas por segundo ni este tipo ya. De historias, ¿no? Solamente si la canción lo necesita. Y distorsión cuando la canción lo necesita. Si estás hablando de la carga de los Rohirrim, ahí no vas a ponerte con un laúd ni con un arpa, bajo mi interpretación de la interpretación que he hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que tú dices, hay un montón de estilos. La base es la típica base de banda de rock, o sea, bajo, guitarra y batería. Pero, pues bueno, luego hay también... Hay momentos en los que tienes una banda sinfónica, tienes coro, a veces puedes tener cientos de voces y tal. Entonces, bueno, estilos, pues tenemos el rock, el pop, el Britpop. Hay una canción un poco oasis por ahí. ¡Qué fuerte! hay folk. Sí, porque al final el propio Tolkien casi lo reconocía, ¿no? Que los hobbits eran gente de... Él se inspiraba en la gente de... sí, típica de la... Sí, típica de la campiña, ¿no? Campiña inglesa, sí, campiña inglesa. Efectivamente. Pues los hobbies hay un poquito de Britpop, hay folk, hay country. Como tú dices, hay algún toque de metal, incluso de canto gregoriano. Hay una canción sobre los Ents. Sí. Y digo, qué mejor que meter algo así como muy reverencial, muy tranquilo, muy pausado. Digo, esto me pide canto gregoriano, prácticamente. Uh-huh. Y las influencias, pues... En mayor medida las que tuve en esa época en las que comencé a leer el libro, ¿no? Pues tenemos Mark Knopfler, el guitarrista de los Dire Straits, Pink Floyd, Sting, Mike Oldfield, buenísimo también, es muy bueno mezclando capas de sonido. posiblemente mi principal influencia como guitarrista, Joe Satriani, y también grupos de metal como Avantasia, que el mismo Tobias Sammet, él lo confiesa, él, cuando lee sus composiciones, no hay de mal, cuando él habla sobre sus composiciones, él dice que suele meter muchos elementos muy simples, pero cuando los juntas queda algo muy grande, muy gordo, muy bombastic, lo dice él, ¿no? Ajá. Muy rimbombante, vaya. Mira, te voy a trasladar algunas preguntas que ya nos han hecho, algunos comentarios que creo que pueden ser de tu interés. Para empezar, Joan Carles, siempre haciendo publi de la STE, cosa que agradezco, porque para eso estamos en el podcast de la Sociedad Tolkien Española, entonces yo siempre a favor de la publi. Te pregunta, Carlos, ¿conoces la existencia de la Comisión de Música y Bailes de la Sociedad Tolkien Española? Esto es muy importante, porque esto es una comisión de gente que se dedica básicamente a hacer lo que has hecho tú, lo que pasa es que están en cosa, quiero decir, se sienten acompañados. Y pueden luego forjar alianzas. O sea, quiero decir, este proyecto, que es otra pregunta que nos hacía por aquí Laura Michel, ¿es proyecto de una sola persona? Tú has tenido una única colaboración de un compañero, sí, que me has comentado, un pianista única, en un tema puntual, ¿no? O sea, no ha sido en todos. No, fue, le dije, oye, llégate un día aquí a casa, que quiero enseñarte una cosa que estoy haciendo, tal, le puse, ajá, algunos temas, y ya que lo tenía aquí, le dije, oye, ¿me grabas un piano en esta canción? Fui ahí a Bocajarro. A Bocajarro. Grabé un pianín y él hizo dos, tres intentos y es lo que está, en la canción sobre los olifantes. Ahí el piano es suyo y el resto, pues sí, lo hice yo, en parte porque al principio pues era como un juego, ya te digo. Uh-huh. Era como un juego, no quería embarcar a nadie y luego pues no sé, quería que fuera como una experiencia muy, muy personal, ¿no? De cómo veo yo a Tolkien, cómo lo siento. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que en un futuro, pues mira, si surge gente que, oye, yo soy cantante de ópera, cantante de tal, ¿por qué no colaboramos juntos? Pues yo encantado de coger y subir, mira, esta canción, haciendo una colaboración con esta persona, con esta otra y tal. Claro. La otra Pero pregunta... Sí. La... Sí, sí, pero vamos, que yo creo que esa es la diferencia. O sea, la comisión de música, lo que pasa es que a lo mejor eso, te encuentras gente que no lo tienes que hacer tú solo porque de repente, pues eso, tienes por ahí un violinista, un no sé qué, pero hacen básicamente lo que has hecho tú. O sea, que te quieres. Así que, sí, el proyecto es de una sola persona, entonces. Totalmente. Y luego, pues nada, Joan Carles puntualiza que hay un proyecto en esa misma comisión de música y bailes de musicar los poemas en inglés, que ya hay varios hechos. Pues nada, Joan Carles, vosotros tenéis varios hechos y yo creo que Carlos los ha hecho prácticamente todos, o sea que si queréis echarle un ojo, a lo mejor ya solo tenéis que pedirle permiso para tocarlos en alguna Estelcon, que eso también estaría bueno. Hombre, yo estoy muy abierto sí, conocía la existencia de la Comisión de Música y Baile y yo estaría encantado de colaborar con ellos, vamos, muy, muy abierto. Claro, por supuesto. Pregunta Mick si será esto como lo que hacía la banda Los Nazgûl del Raj del Armagedón de George R. R. Martin. La verdad es que no conozco este proyecto, no conozco la banda y me has puesto tantos nombres propios juntos que no sostengo muy bien la pregunta. No lo sé, no conozco. Yo tampoco. No lo conocemos, pero bueno, puede ser. Si lo que han hecho es coger poemas o fragmentos del libro de George R. R. Martin y convertirlos en canciones, pues probablemente será algo parecido. Te quería preguntar, porque si vamos a la página de Rock of the Rings en YouTube, donde están todas las piezas que se pueden escuchar de forma gratuita, o sea, todo esto lo has puesto a disposición del público, tenemos, o sea, me ha sorprendido la diferencia de escuchas de las canciones. O sea, yo pensaba que en un proyecto como este, ¿no? Pues entrabas y si te molaba el rollo, las escuchabas todas. Y si no, bueno, pues ibas más o menos picoteando y tal, pero me sorprende porque hay algunas canciones que tienen unas visualizaciones, pues 16.000 visualizaciones y luego hay otras que tienen 700. Y digo, no lo entiendo. O sea, el estilo es relativamente, ¿sabes? O sea, quiero decir que si te gusta, es fácil que te gusten un poco todas. Y quería pedirte tu opinión, tú, en tu experiencia, ¿por qué algunas han tenido tanto éxito y otras menos? Y sobre todo, ¿tú crees, o sea, suelen tener más éxito las que vienen acompañadas de esas imágenes en lugar de las que son solamente música, por lo que tú has podido estudiar? Sí, las que tienen al final somos muy, muy visuales y en esta etapa que nos ha tocado vivir mucho más, mucho más. Y sí que veo mucha diferencia entre las que tienen imágenes y las que no. Sí que se nota mucha diferencia. Yo lo que he podido ver es que cuando hay el nombre propio de algún personaje en concreto, del Señor de los Anillos, o sea, cuando una canción se llama Earendil, por ejemplo, tiene muchísimas más visualizaciones que otra que se llame, pues, ¿qué te digo yo? No sé, te decía antes, ¿no? Bath Song, ¿no? La canción de baño de los hobbits cuando llegan allí a Krikava, ¿no? Ahí sí me da cuenta que hay un poco de desajuste. Y bueno, la razón de que lanzara dos canciones es porque esto nació como un proyecto musical. Entonces quería ofrecer la posibilidad a la gente de que escucharan las canciones sin distraerse. O sea, sin tener, que ya sabemos de hoy, si quiero escuchar las canciones me pongo los auriculares, ya, pero si estás delante del ordenador y lo que tienes delante es una imagen en negro, te focalizas mucho más en los detalles de la música. Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto no se te ha ocurrido en ningún momento, porque yo no sé cómo funciona el tema de derechos y tal, al final son poemas de Tolkien. Esto no está en Spotify. Vale. El tema derecho. Mira, tengo aquí lo que dice Tolkien Estates. Muy bien. De hecho, en su página oficial lo tiene muy bien escrito. En inglés, bueno, te dicen, cualquiera es libre de componer música, pero Tolkien Estates no permite el usar las palabras de Tolkien en música. No puedes usar ni su nombre, ni el título de los libros, o cualquiera de los textos en conexión con cualquier composición musical. Entonces, pues nada, esa es la razón por la cual me fui a YouTube. Porque no puede, de hecho, si tú buscas, haces una búsqueda en Spotify y pones el nombre de algún poema de Tolkien, encontrarás alguna canción, pero no vas a encontrar ninguna con letra. Vale, Porque si entiendo. no llega a Tolkien Estates y Y te te da. dicen que nada. Y YouTube, bueno, pues como puedes renunciar a los derechos y a la Claro, monetización, ahí sí exacto. que Claro. tienes ese nicho, tienes ese nicho donde Sí, puedes. esa ventanita de oportunidad. Y es por lo que este proyecto se convirtió en un proyecto audiovisual al final. Que eso pues multiplicó lo que es el tiempo y recursos dedicados pues exponencialmente. Claro, de Exponencialmente. acuerdo. Quiero recordar que todas las composiciones son tuyas originales y que la voz es tuya siempre. No hay Sí. autotune ni hay ningún tipo de efecto utilizado para mejorar. O sea, la voz es tuya, las canciones también. Y que luego has añadido tú, o sea, quiero decir, has compuesto todas las pistas de los instrumentos. Sí, absolutamente todo. Sí, de hecho, yo no sabía que, obviamente, no he sido el primero en hacer esto, pero no me di cuenta hasta que empecé a mirar el tema legal y empecé a mirar YouTube, que sí, que había más gente, ¿no? Haciendo esto. Y no recuerdo muy bien por qué te estaba contando esto. No, Porque no, era simplemente o sea, he sacado yo el tema de la voz, de los instrumentos, de que las composiciones son tuyas originales. Es por recordar de vez en sí. cuando, porque a lo mejor se nos va uniendo gente, no sabe de qué estamos hablando, pues por recordar que todo el trabajo es lo que vamos, que los poemas son de Tolkien, pero que el resto del trabajo es tuyo original 100%. Sí, esto va al hilo de que yo cuando entro en un proceso creativo intento no, o sea, hago así. Intento no Sí, saber. no contagiarte de otras cosas, o sea, no influ sí, que no te enturbie, ¿no? El trabajo que ya está Efectivamente, pues he hecho. estado 2 años sin mirar nada, sabía que existía, pero no miré nada. Ponía, digo, ay, existe esta canción, a los 2, 3 segundos digo, vale, ya sé de qué rollo va, ¿no? Dos años de trabajo ha sido entonces. Sí, 26 meses. Esto empezó en mi mes de vacaciones que me cogí octubre en 2022. Ahí empecé, pues, en esta misma habitación, me cogí este libro, que es la edición en inglés 50 aniversario, ¿no? Y cogí ese libro, una de estas guitarras que tenemos aquí arriba, esta en concreto, y bueno, me ponía con el libro y bueno, la primera me iba al índice de poemas, de la A a la Z, y digo, venga, vamos a empezar, a ver qué surge. Y bueno, la primera noche surgieron 5 canciones, lo ¿Cuál cual fue me la sorprendió. primera canción que compusiste? O sea, ¿de qué poema? ¿Cuál fue la primera? ¿Te No acuerdas? sabría decirte. No sabría decirte, pues. No sé decirte, la verdad, tengo un baile. Claro, es que esta pregunta no te la había pasado, porque si no te la podrías inventar incluso. O sea, quiero decir, yo creo que las entrevistas, este tipo de preguntas, la gente se las inventa, en plan, fue tal, y luego no, no se sabe. Y tu No, fa. prefiero ser Honesto. prefiero ser sincero Vale, y ¿y tu favorita, por ejemplo, la que más contento estés, la que digas, esta es redonda, esta me apasiona, es la que más me gusta, la que más me he puesto, la que más he tocado, la que más. ¿Sabes? O sea, que tú digas, si tuvieras que presentar, o sea, tú imagínate que te vas a una discográfica a presentar este proyecto, porque estamos en un mundo imaginario y la Tolkien Estate no existe, ¿no? O ya han pasado 300 años de la muerte de Tolkien, entonces ya derechos libres. Y tú te vas a una discográfica y tienes que dar una maqueta con una canción, un único tema. ¿Cuál sería? Me lo pone difícil, pero yo creo que iría, que de esta sí me acuerdo. La última fue la balada de Beren y Lúthien. Y yo creo que esa es con la que más contento estoy. Yo creo que porque como era ya la última, estaba ya habituado a este proceso y de hecho no la iba a grabar. Pero precisamente iba a hablar con un compañero vuestro de la ST, con Daniel Levy, que le mando un saludo de aquí también muy fuerte. Me dijo, oye, no puedo hasta dentro de 2 semanas. Y me dije a mí, tengo 2 semanas, ¿y si le doy una oportunidad a la balada de Beren y Lucio? Tiré a por ella y me encantó el resultado, lo disfruté muchísimo. Y me emocioné también un poco, no, igual no se nota mucho, pero en la última estrofa se nota como se me rompe un poco la voz. De decir, hostia, esto se acaba. Y Ya. también al darte cuenta de la historia tan bonita y tan trágica, ¿no? También de Beren y Lucien, ¿no? Cuando te das cuenta de que se separan pero luego se unen otra vez, pues ahí se me rompe un poquito la voz, pero aguanté, tiré para adelante y digo, venga, Qué seguí. Y lo bien. dejé, porque me gustó cómo Ah, quedaba. en plan ya, se acabó. No, Vale. sí que, a ver, puedes regrabar 500 veces, pero me gustó, la Qué verdad. bien, fenomenal. Mira, nos preguntan por aquí si vas a hacer más canciones basadas en el Silmarillion. Pues no lo sé, estoy abierto, la verdad, pero necesito un poco un descanso. El Silmaril, no sé si lo haré al final porque es muy extenso, no hay poemas, entonces No, no hay tendría. poemas. Tendrías que componer letra también. O Efectivamente. te vas a la comisión de música y bailes, te buscas un letrista. También podría ser. Y que te haga el curro. No creo que tire por ahí. No estoy cerrado a nada, pero he acabado muy exhausto de esto y necesito un descansillo. En el Claro. futuro no sé si igual tiraré por ahí. Bueno, en el futuro, si alguien se anima a escribir un poema sobre la maldición de Mandos, la desgracia de la casa de Húrin o algo así, que se ponga en contacto con Carlos. Laura, Sí. precisamente la persona que nos ha preguntado, es una experta en Tolkien brutal. Entonces yo creo que ella se podría hacer, o sea, no, Ajá. no sé qué tal se le da a escribir, pero yo creo que con los conocimientos que tiene te puede hacer un poema así en 2 minutos. Oh, qué bien. Y luego Asier Mazo nos pregunta si no se pueden encontrar en Spotify, y ese tema, eso lo hemos comentado antes, no se pueden en Spotify, solo las tenéis en YouTube, aquí donde os he dejado. ¿Te parece, Carlos, si analizamos algunas de las piezas que yo sé que tú has traído para que podamos ver algunas en detalle, con minuciosidad y estudiar un poquito lo que hay dentro? ¿Te parece? Vale, pues si quieres, bueno, te cuento curiosidades sobre algunas de las canciones Sí, y cuéntame demás. algunas cosillas y luego entramos en el análisis. Pero que sepas que nos dicen por pinganillo que el presidente de la Comisión de Música y Baile en menos de 10 minutos te puede escribir una letra para la canción que tú quieras. Y yo, de todas formas, insisto, ha dicho de manera muy educada que quiere descansar, vamos a dejar a Carlos descansar. Y vamos a meternos ahora sí con las piezas. Cuéntanos algunas curiosidades de tus composiciones. Vale, a ver, cosillas, así que se me han quedado en el tintero. Bueno, como decía antes, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que no es una interpretación al uso, de típico bardo con laúd, arpa y demás. Eso es como muy obvio y quería hacer algo más tipo musical. Es como la banda sonora que podrías escuchar en un musical moderno, ¿no? Más o menos. Y también por hacerlo un poco más original, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto comienza con Ainur Lindale, ya lo comentábamos antes, ¿no? Y para eso utilizo, a ver, es el nacimiento del universo, ¿no? Entonces digo, ¿qué puedo utilizar aquí para empezar esta canción, ¿no? La canción de los Ainur. Digo, pues algo muy primario, muy primigenio, ¿no? Y dice, pues mira, voy a usar unos tambores. Los tambores taiko japoneses, no sé si los conocéis, son unos tambores que son como de tamaño de rueda de camión. Ah, sí. Digo, pues esto me parece que puede empezar así, la canción de los Ainur, ¿no? Y bueno, aquí podría también hablar de Luis Antonio Muñoz. Os aconsejo su libro Homo Musicalis, en el que habla también de los primeros instrumentos que podría haber en... que pudo tocar el hombre, pues serían los de percusión, como son los tambores, uh-huh. O como pueden ser las estalactitas de las cuevas también. Ajá. Que eso sí va a ser... Realmente las estalactitas se tocaban como instrumento, porque dentro tienen un hueco por donde corren las gotitas de agua que al final caen y forman uh-huh. las estalagmitas, ¿no? Sí. Entonces tú si tocas una estalactita, que recomiendo no hacer porque todas están protegidas, ¿no? generarían un sonido. Vamos, esto para decirte que sí que decidí entrar por los instrumentos... Por la percusión. Luego entran ya los acordes y la melodía, ¿no? Que en este caso es como el leitmotiv de lo que es divino y elevado en la Tierra Media. Uh-huh. Y de hecho se emplea otras dos veces en toda esta obra, en la canción de Earendil, en el ascenso de Earendil a los cielos. Vuelvo a recuperar esos acordes y esa melodía. Y en la canción en el gran final, o sea, en el final del proyecto. También vuelvo a recuperar es cuando los, bueno, Bilbo, Frodo y el resto de los elfos pues van hacia Valinor, ¿no? Recupero esos acordes. Luego, pues, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La segunda canción de instrumental es la de Despierta al Mal, ¿no? Donde vemos la transformación de Melkor hacia el mal, el nacimiento del mal, y bueno, ahí abundan las notas discordantes. Y uh-huh. Bueno, hacemos un fast forward hacia lo que es el anillo. Hasta ahí el prólogo instrumental, ¿no? Y bueno, más curiosidades. En la canción Bath Song, que tiene muy pocas visitas, pero que es muy buena. De hecho, uh-huh. Recomiendo no ver este proyecto, no irte lo típico. Voy a ver lo que tiene más éxito. Hay muchas canciones con pocas visualizaciones que son bastante buenas. En uh-huh. Bath Song es la canción cuando llegan a la nueva casa de Frodo en Krikava. Uh-huh. Y es muy acústica, es muy country, es muy, muy cálida, ¿no? Para transmitir esa sensación de que estamos, de que nos vamos a dar un baño de agua caliente, ¿no? Uh-huh. Y la curiosidad que tiene, a que es un ritmo de 4x4, dada la longitud de los versos, tuve a veces que truncar, a veces hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Porque si no, no cabía. Porque no te cabía, vale. Pero queda, no sé, yo creo que queda bastante natural, aunque sí, suena un poco raro. Uh-huh. ¿Qué más curiosidades? Bueno, en Top Bombadil no quería marcarme un Peter Jackson y quitarlo de la obra, decidí incluirlo. Y dije, lo que pasa es que los poemas son muy cortos. Entonces dije, mira, voy a coger el poema de... Cogí el poema de cuando se encuentra a los hobbits con el hombre sauce, de cuando los lleva a su casa y cuando cuenta un poco su historia, su historia de amor con Valla de Oro. Entonces son varios poemas que juntados te hacen esta historia. Muy bien. Queda bastante, bastante bonita. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, la primera canción con la que me atrevo a meter más de 50 pistas es en Galadriel Song. Entonces empiezo a jugar. Ajá. A meter una y otra y otra y otra. El rollo estilo Mike Oldfield, eso es muy, muy Mike Oldfield. Sí. Y me di cuenta de hasta dónde se puede llegar. O sea, hasta ahí yo había hecho nada más que meter pues bajo, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra acústica, nada más. Ahí me atrevo a ir un poquito más allá. Me mola porque Galadriel es un personaje muy complejo. Me gusta que tenga muchas pistas. O sea, creo que la complejidad de la canción acompaña la complejidad del personaje. Eso está muy bien. A lo mejor ha sido casual, pero está bien, ¿sabes? Hay un momento en el que se queda prácticamente en silencio la canción y tenemos guitarra acústica y una melodía de guitarra acústica en el centro. O sea, un acompañamiento y una sola melodía, como para transmitir un poco que Galadriel, en el fondo, es de los poquitos elfos que quedan ya en la Tierra Media, ¿no? Esa sensación de estoy, soy de los últimos de mi estirpe y tengo los días contados y ya mismo me tengo que marchar de aquí, ¿no? Para transmitir esa sensación de soledad, ¿no? De decir, joder, tengo que marchar. Pero sí, luego nos vamos acercando a Lórien y empiezan a venir capa tras capa tras capa hasta que llegamos al corazón a Caras Galadón, ¿no? Y ya tenemos ahí un festival de instrumentos. Oye, me preguntan por aquí si las canciones están subtituladas, y sí, porque yo las he visto y están todas, o sea, tenéis todos los poemas ahí recogidos, pero para que lo sepáis, sí. Sí, para poder seguirlas un poco más fácilmente, pues sí, están todas subtituladas. Y Laura dice, lo siento Carlos, pero dijiste una palabra clave y tengo que preguntar. No digo que ahorita, tal vez dentro de muchos años, pero harías un musical, y pone musical con mayúsculas. O sea, pone musical grande, así, musical. Me encantaría, me encantaría. De hecho, era la idea inicial. Cuando fue creciendo, mi idea era intentar hacer un musical. Y creo que algunas de las canciones pegan mucho para hacer un musical, pero bueno. Si alguien se puede poner en contacto conmigo, o sea, para ver cómo podemos dirigir esto, pues me encantaría, sería un sueño. Mira, de nuevo, vuelvo a hacer publicidad. La Sociedad Tolkien Española es tu lugar. No, es verdad que tenemos, o sea, quiero decir, se han hecho muchos musicales, parece mentira, pero al final hay gente, somos 1000 socios o más de 1000 socios, hay gente muy talentosa, hay gente que canta, hay gente que baila, hay gente que compone, hay gente que actúa. O sea, encuentras lo que necesites. Se han hecho muchísimos musicales. También te digo una cosa, un musical con 30 canciones es una burrada, o sea, es una bestialidad. Yo no... Vamos. Sí, es mucho. O sea, es heavy, ¿eh? Pero bueno, unas cuantas seleccionadas, yo qué sé. Sí, efectivamente. No, yo es que fui sin filtro. O sea, cogí y digo, me han salido 30, pues para adelante con las 30. Claro que sí. Que, por cierto, están registradas. Están registradas la parte de... Fenomenal. La parte de la música, claro. La parte de música, efectivamente, que fue otro de estos pasos iterativos, ¿no? Ya cuando has terminado con todo, vuelve otra vez con las 30 canciones porque las quieres registrar. Claro. Cuando decides que lo va a compartir con el resto del mundo, dices, bueno, no sé hasta dónde va a llegar esto, así que mejor estar protegido. Sí. Perfecto, pues mira, o sea, nos acaba de unir gente, así que hola y bienvenidos a todos los que os habéis unido. Estamos hablando de Rock of the Rings, el proyecto musical de Carlos, que podéis escuchar en YouTube. Ha compuesto 30 canciones basadas en 28 poemas de Tolkien, o sea, es una auténtica bestialidad, y las tenéis en YouTube. Os aconsejo que os vayáis a escucharlas porque a mí la verdad es que me han gustado mucho, me parece un trabajo, no solo, o sea, quiero decir, porque no solo estamos hablando de la composición, estamos hablando luego de pues eso, de grabarlas, poner todos los instrumentos, de hacer los vídeos, colgarlas, subtitularlos, o sea, es un trabajo, bueno, más de 2 años, lo hemos comentado hace un momento. No sé si quieres comentarnos alguna curiosidad más de alguna de las piezas, o si quieres que pasamos a analizar algunas canciones que nos has traído para enseñarnos un poquito de detalle de cómo se han construido. Pues mira, sí, otra curiosidad es que algunas de las letras, porque yo no vivo en una casa, vivo en un piso, entonces, a ver, y soy tímido, entonces... A veces cuando tenía que grabar voces, cogía y me iba en coche. No me digas, anda. Y en coche es un estudio de grabación bastante bueno porque no tienes ningún eco, está todo acolchado. Claro, si haces, es verdad. Una palma dentro de una, da una palmada dentro de un coche, no oyes ecos. Entonces yo cogía, me iba, pues no sé, yo vivo en Asturias y la verdad es que es un lugar idílico para grabar este tipo de cosas. Por ejemplo, con Earendil pues coincidió. Que hacía un día muy, muy ventoso con un... Gracias. Muchas gracias. Y me fui, nada, al borde de un acantilado, dentro del coche, y nada, empecé a cantar la canción de Earendil y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Bueno, justo delante del mar, qué apropiado, sí. ¿No? Para la canción de un marinero. Mar, bravo, bravo. O sea, el mar estaba bastante bravo ese día. Qué bien. Mira, tenemos más preguntas por aquí. Egidio nos pregunta, ¿has compuesto algo del Hobbit? ¿Has pensado en componer algo inspirado en las obras menores de Tolkien como Nigel, el herrero de Butonmayor o Egidio? Egidio, yo lo hemos comentado antes, pero quizá no estabas. Todas las canciones que tienen letra de las que ha compuesto Carlos son poemas originales de Tolkien. Carlos no es letrista, es músico. Entonces, yo creo que si te pusieras, podrías hacerlo, podrías componer una letra y tal. Pero ya estamos hablando de otra cosa más que hacer. Y ahora mismo estás agotadísimo de esto, que han sido más de 2 años de trabajo. respondiendo, no tengo nada del Hobbit. La idea nació con los poemas del Señor de los Anillos, que hay muchísimo. Y no he pensado en componer nada más, eso hasta que no recupere un poco y hasta que establezca algo más de contactos con personas, por ejemplo, de la Sociedad Tolkien, de la Comisión de Música, y digamos, oye, nos vamos a plantear hacer este trabajo, y ya te digo yo, encantado, me gusta mucho colaborar y sí, tener una visión fresca, tener visiones de otra gente. Y aquí vamos con otra pregunta, pero esta de salseo. Vives en Asturias, pero no tienes acento asturiano. ¿Eres otro andaluz por el norte como yo? Pues sí, soy de Córdoba, lo que comentaba antes, ¿no? Una de mis bandas de cuando era joven es la banda Trilogy de Córdoba. Y ahí eso compartí escenario con José Rubio, que también es cordobés. Muy bien, estupendo. Pues nada, seguimos. ¿Quieres entrar ya en análisis? Venga, vamos a intentar preparar esto. Vamos a ver. Vamos a estar analizando unas... Yo creo que nos da tiempo. Vamos a intentar analizar algunas canciones, 3 canciones concretamente, que van a ser, si no me equivoco, y si me equivoco me corrijo luego, no pasa nada, Lórien, la balada de Beren y Lúthien, y la de Elbereth y el Zoniel. Vais a estar... Lo normal sería que empezaseis a escuchar a Carlos... solo por un oído, si estáis con cascos, y podéis escuchar el resto de la música por los dos, vamos, en estéreo. Si tenéis algún problema, si no se oye la pista bien, por favor, decídnoslo. Y por cierto, hasta ahora que he pausado para que Carlos pueda enseñarnos el software de audio y los trocitos de las canciones, hasta ahora, todo este tiempo, habéis estado escuchando música de Rock of the Rings, o sea, esta banda sonora que hemos tenido de fondo y que espero que hayáis podido disfrutar. Son todo piezas originales de Carlos de este proyecto Rock of the Rings. La verdad es que al principio me acuerdo que te conocí en el Celsius y cuando me hablaste del proyecto no entendí, o sea, no fui capaz yo de advertir la envergadura del mismo. O sea, es tremendo. O sea, estoy muy sorprendida. Me alegro de haberlo traído, la verdad, porque es verdad que bueno, que intentamos siempre en Regreso a Hobbiton que haya un poco de todo, que haya un poco de cosa muy sesuda, traemos a ganadores de premios de ensayo que han investigado sobre temas que a mí se me escapan totalmente y que me hacen sentir muy, muy, muy inferior y muy afortunada por poder entrevistarles, pero también está bien que traigamos este tipo de cosas que al final, con las que yo me siento un poquito más vinculada, aunque solo sea porque me pilla un poco más cerca, ¿no? Un poco más de andar por casa y sobre todo que le has dado otro sentido y otra vida a los poemas de la obra de Tolkien, que está muy bien porque es cierto que mucha gente dice que esta parte se le atasca muchísimo. Entonces, si en algún momento, mira, aunque no os los leáis en inglés, porque es verdad que en inglés no tiene nada que ver, tiene otra musicalidad, pero si estáis leyendo El Señor de los Anillos por 14ª vez, que yo me imagino que lo leeréis todos los años, porque si estáis aquí, pues evidentemente os lo leéis todos los años, y si os atascan los poemas, pues venís a esta página, os buscáis la música que encaja con él y mientras lo leéis, pues os ponéis la música de fondo o podéis escuchar directamente la canción y saltaros el poema y aquí no ha pasado nada. Porque como la letra original es de Tolkien, pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo. Como si fuera un audiolibro, efectivamente. Como si fuera un audiolibro. Vale, pues yo ya estoy listo. Perfecto, pues adelante. Comparto, si quieres, comparte pantalla. ¿Vale? Comparte pantalla. Vale, vamos allá. Vale, ¿se ve? Te lo agrego al escenario, aquí lo tenemos. Madre mía, cuánto colorido. Me da un poco de pena que esta parte, sí, la gente que nos está escuchando solo en el podcast, no lo va a poder apreciar. Así que vamos a intentar describírselo lo máximo posible. Yo tengo ante mí una pantalla llena de colorines, que me imagino que cada colorín es una pista y me está dando un estrés y una ansiedad, te lo juro. Sí, ¿verdad? No, hombre. Esto como todo, poquito a poco se entiende. Efectivamente, cada línea horizontal es una línea de instrumento. Y bueno, pues aquí tenemos de todo, las baterías, guitarras acústicas, eléctricas, voces, instrumentación, orquestación, percusión. Y bueno, la canción que he escogido es la de Galadriel Song, que aquí pone Olorien, aquí arriba, bueno, no sé si se podrá ver, pero bueno, historias. Os voy a poner una de las partes instrumentales. He quitado lo que es la batería para que sea un poquito más claro, porque es muy bonito esta parte de cómo se entremezcla lo que son las voces con lo que son las... La aquí música. Tenemos orquestación y vientos, orquestación y viento. Voy a pedir, por favor, cuando le deis... No, a la gente que nos está escuchando, por favor, cuando le vamos a dar al play, si no se escucha, decídnoslo, por favor. ¿Vale? Yo lo he escuchado en la prueba, pero quiero saber si el público lo escucha, ¿vale? Sí, advertencia también, bajad un poco el volumen porque creo que se oye un poco fuerte. Vale, vale, bueno, advertidos vale, quedáis. Hala, dale, Carlos, todo tuyo. Vale, vamos allá. Bueno, pues ahí tenemos segundas y terceras, luego tenemos un acorde con cuartas y sextas, que lo que intenta es abrir mucho, mucho coro para intentar abrir el espectro sonoro, ¿no? Y entonces justo después de esta parte es cuando entramos en lo que es... entramos en contacto con Galadriel, ¿no? Es como que la miramos por un agujerito, ella está sola, ¿vale? Y es lo que comentaba antes, ¿no? De que tenemos solamente una guitarra, o sea, una guitarra acompañando y una melodía, que sería esta parte de aquí. Es muy tranquilo y bueno, luego vamos a ver esta parte en la que ya nos vamos acercando, lo comentaba antes, la rimbombancia de llegar a Lorien. Pues tenemos aquí, vamos a escuchar primero la parte orquestal, que tengo la orquesta dividida en, pues como una orquesta de verdad, los contrabajos, chelos, violas y violines distribuidos en el espacio de audio, ¿vale? Y tenemos también flauta y glockenspiel, que son como unas campanillas. Esto lo hago porque luego cuesta darse cuenta de todo esto, ¿no? Pero si lo oyes individualmente, creo que queda mejor. Entonces vamos a ver cómo queda. Parte, también tenemos aquí hay un coro masculino, coro femenino y coro de chicos en esta misma parte, lo escuchamos aislado también. Que justo en esa parte tenemos la parte de los hombres, va subiendo desde hacia la primera, tercera y quinta, y lo que son las mujeres y los chicos hacen quinta, cuarta y tercera, me parece. Vamos, se encuentran en la tercera, en realidad. O sea, se encuentran al final en la misma nota. Y bueno, todo esto junto. Eso que te iba a decir, digo, quiero escucharlo, quiero que lo escuchen juntos. Vamos, ¿verdad?, a escucharlo juntos. Vamos allá. Mira, te voy a decir una cosa, no me mates, ¿vale? Por favor. Bueno, no me vas a matar, no me vas a matar, seguro que no. Mira, a mí esta canción, y ya me pasó cuando la escuché, a mí esta parte me recuerda muchísimo, muchísimo a La Princesa Prometida. Pero claro, es que La Princesa Prometida tiene música de Mark Knopfler, o sea, tiene guitarra de Mark Knopfler, y es medieval, es una peli de ambientación medieval. Entonces, claro, yo cojo la ambientación de la Tierra Media y la mezclo con una guitarra de rock y para mí, ¿sabes? Todo me encaja con La Princesa Prometida y me impresiona porque yo pensé que era un género así como muy único, no única en su especie, pero me doy cuenta de que Tolkien también encaja dentro de esto, ¿sabes? O sea, que esa visión que tenemos de Galadriel, tal y como la vemos en las ilustraciones que han hecho millones de artistas, porque al final todos tienen una estética parecida, encaja perfectamente con esta guitarra, ¿sabes lo que te digo? Con esta instrumentación, o sea, le va genial. Y mira, aquí Javier nos dice que también estaba pensando en La Princesa Prometida. O sea, y no como si fuese, o sea, en absoluto estoy insinuando que sea una copia, ¿vale? Pero que digo que justo es el único género que yo tengo en mi memoria de historia así como medieval, de cuento, de princesas, de caballos, de castillos y tal, y de repente, sí, pum, le metemos una guitarra que en principio parece como que está fuera, como que deberíamos esperar un laúd, y es como, no, es que queda fenomenal esto. O sea, es que encaja perfecto, está muy bien esta canción. Hombre, que me compares con Mark Knopfler, pues me alegra muchísimo. Sabía yo que no te iba a molestar este comentario, no, ¿estás segura? Nada, de hecho, lo comentamos en la... Así, lo primero que dije de influencia, ¿no? Pues Mark Knopfler, David Craig, Pink Floyd, Satriani, ¿no? Y sí, al final las influencias salen cuando uno menos te lo espera. O sea, tú no piensas en ellas, pero te salen. De hecho, de repente escuchas una canción de tal grupo y dices, hostia, pero es que yo toco así. Claro. Bueno, saltamos a la siguiente, la balada de Beren y Lúthien, que ya te digo que... Que ha sido un exitazo brutal, la balada de Beren y Lúthien. Esto salió en 2 semanas, hay un montón de instrumentos, aquí me volví tarumbo, la verdad. No, pues entonces, vale. Sí, vamos a ir, si quieres, a la parte del final, que es cuando ya ellos se reencuentran. Es una parte muy bonita que recuerda... Es una balada de los 80 tipo Whitesnake, tipo Is This Love. De hecho, utilizo la imagen de David Coverdale, que es el David Coverdale, perdón, que es el cantante de los Whitesnake. Y lo guay de esta parte del final es que hay como 3-4 melodías sonando a la vez, ¿no? Aquí recuperamos esto que dice Tobias Sammet, ¿no? De combinar muchos elementos muy sencillos, pero acaban dando una imagen bastante bastante potente, ¿no? Entonces, a la primera va a ser la melodía de voz, pero bueno, todo esto que estoy seleccionando, pues tenemos como 3 pistas de coros adicionales. Entonces voy a ir poniendo una tras otra, para ver más claramente todas estas capas de sonido. Oh, oh. Oh, se va apagando poquito a poco, la gente me dice, porque quiero escuchar el resto del solo. Digo, es que no hay más solo. O sea, tenemos a gente viniéndose muy arriba por aquí, por el chat. Sí. Es que es verdad que mola mucho escuchar la Tierra Media con este sonido. La verdad es que sí. Mira, no estoy solo. Pues la historia de este solo, valga la redundancia, es que realmente la canción original no era así. Si queréis, mira, os puedo dar una primicia y ver la versión original. En realidad tenía un acabado de serie de los 90, o sea, tenía un final. Pero claro, cuando te pones a leer la historia y dices, en realidad Beren y Lucien te dicen que acabaron juntos, pero que nadie sabe cómo acaba su historia, ¿no? Entonces esa sensación de nostalgia, es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hacemos? Dije, pues mira, aunque es un recurso que puede ser muy criticado, pero aquí un fade out de ir bajando poquito a poco la música y que quede el solo ahí entre medias que dice, quiero seguir escuchando este solo, pero no lo sé, nadie sabe cómo termina. Pues eso lo intenté hacer muy de bien. Esta manera. Y si quieres, escuchamos el... ¿Cómo era esta canción originalmente? O sea, vale. Voy a pararme un poquito, a ver... Solamente el final, cuando ya empieza el solo y todo esto. No, sin solo. No había solo. Muy guay también, pero a mí me funciona también. Más. Funciona sí, también. ¿Verdad? Pero hombre, el solo tiene. Sí, tiene mucha gracia. Tienes el puntillo macarra que necesita. Sí. El puntillo macarra que esta pieza necesita. Vale, pues. ¿Qué te parece si. Mira, se me olvidó comentártelo en el previo. Si ponemos. Si puedo compartir el vídeo de la última de las canciones, porque. Aunque decíamos antes que he usado inteligencia artificial, hay solo una canción en la que uso imágenes reales, que es la última de todo, que es para representar lo que es Valinor. Sí. Y bueno, fue que coincidió que me compré un dron hace no demasiado y empecé a hacer toma, y dije, esto queda muy guapo y esto puede ser Valinor. Así que me animé y el último vídeo hay un cachito ahí donde... Vale. Me meto imágenes reales. Si quieres dejar de compartir lo que es la imagen principal de aquí. O bueno, puedo darle yo aquí, me parece. Dejar de compartir. Sí. La vas a poner tú también, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale. Se me escucha, ¿no? Se te escucha, sí, sí. Vale, pues voy a poner lo que es el último. Esto va a ser ya lo último. Y bueno, Puerto Grises se llama esta canción, Valinor. Y eso es, vemos cómo Frodo y Sam se van de viaje, ¿no? Sam descubre que Frodo se va para siempre con Bilbo. Se encuentran a Bilbo, a Galadriel, el resto de la comitiva de los elfos que quedan en la Tierra Media. Juntos van hacia los puertos grises, marchan y esta llegada a Valinor, ¿no? Y como soy tan malo con las palabras, voy a callarme y voy a dejar que la música hable por mí. Perfecto. A ver, va, ta, ta, ta, ta. Ahí va. Steer around the corner, damn it. Run west of the moon east of the sun. Everett hizo bien, si libre en plena mi bien, como en el claro de Muy bien, tío, muy bien. O sea, muy bien. Muy, Gracias. muy bien. Me da mucha pena que la gente, en serio, que nos escucha a través del podcast, no haya podido ver esto. Pero iros a verlo. Id a la página de Rock of the Rings en YouTube y ved esto. Que ahora Asturias es Valinor, que no os habéis enterado. No lo sabíais, no tenéis ni idea, ni idea de la vida. En Nueva Zelanda, pero más cerquita nos pilla Asturias. No, en serio, muy bien. Este cierre, muy bien. Brochecito de oro. Sí, Con a ver. dedicatoria al profesor y todo. O sea que. Sí, me dijiste que cuál es la canción que más me gusta, ver la balada de Beren y Lucien, pero como vídeo, como experiencia audiovisual, esta. Esta. Hay mucho trabajo de muchos días, pues yendo a. Me voy a esta costa, me voy a esta playa, me voy a estas montañas, voy a este sitio. Y fue sin querer también, como todo este proyecto, ¿no? Es decir, ostras, que esto pega genial para esta parte. Pues chico, Y fantástico, de verdad. no No robo te más tiempo. quiero decir, no te aplaudo porque mi aplauso solo va a quedar muy triste. Yo sola ya lo meteré en postproducción, ya meteremos muchos. Solo me queda decirte que bueno, que ha sido un placer. Muchas gracias por pasarte por Igualmente. aquí. Aquí, Joan Carles insiste. Tienes ya una silla preparada en la comisión de música y bailes. Por favor, si aún no eres socio, ¿qué estás esperando para hacerte la Sociedad de Tolkien Española? Aquí hay gente que te está esperando, esperando, ¿vale? O Guay. sea que, porfa, please. Y voy a repetir los números para la gente que ha llegado tarde. Estamos hablando de un proyecto de 30 canciones, de las cuales 28 están basadas en poemas de Tolkien y la letra son los poemas de Tolkien en inglés. Son 90 minutos de música, más de 2 años de trabajo más de 600 elementos visuales generados, más de 10.000, elegidos 600. Algunas de las canciones tienen más de 50 pistas de instrumento y toda la voz es original, con cero autotune. Todas las composiciones son de Carlos Villalón. Rock of the Rings lo podéis escuchar en YouTube, no está en Spotify, solo está en YouTube, pero por favor, id a verle y dadle muchísimo amor a este proyecto, que es fantástico. Carlos, muchísimas gracias por traerlo aquí, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elia. Sí, un programa muy refrescante. Yo creo que nos vamos a empezar todos la semana fenomenal. Así que a full. Y nada, espero tener noticias tuyas, espero cruzarme contigo en alguna Estelcon. Me imagino que perseguido por la gente de la Comisión de Música y Baile. Eso, esperamos el musical. Yo encantado. Sí, tenemos que trabajar en eso, ¿eh? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, de verdad. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y mucho Tolkien. Hasta pronto. Él en sí la lume no mentilmo. Hablar como los elfos. Y seguimos aquí en Regreso a Hobbiton y empezamos nuestra clase de élfico después de haber escuchado muy buena música. Buenas noches, Eleder. ¡Ay, ya, Eleder! ¿Qué tal? Madre mía. Yo no sé si podré escribir algún día un libro sobre podcast, sobre cómo hacer un podcast, sobre cómo... Pero seguro que puedo escribir uno sobre los malabares de la conciliación familiar. Y si lo saco, si saco versión élfica, espero que me lo traduzcas tú. Sí, a ver si tenemos por ahí niños, sabemos cómo decirlo en élfico. Cena, yo creo que algo se puede sacar. Niños, cena, besito de buenas noches. Bueno, pues yo esas cosillas que podemos ir. Alguna cosilla. Bueno, pues nada, empezamos nuestra clase de élfico como todos los meses y creo que vamos a hablar de pronunciación. ¿Es posible? Sí, a ver, en primer lugar siento que el subidón con el que hemos terminado la sesión anterior vaya a caer un poco en picado. Pero, como bien has dicho, vamos a ver si esto que va a ser más parecido a una clase de élfico de lo que suelen ser estas sesiones, pero espero que vengan acompañados efectivamente de buenas risas, porque voy a continuar en la línea del último programa, ese experimento didáctico que estamos haciendo, que es enseñar pronunciación, pero hacerlo por medio de la fórmula del distanciamiento. ¿Qué quiere decir? Del extrañamiento. Ah, sí, del extrañamiento, eso era, sí, es verdad. Quiere decir, coger, en el anterior programa hicimos nombres de persona, de nuestro alrededor, con nombres comunes, y pronunciarlos como si estuvieran escritos en élfico. En el programa anterior únicamente lo hicimos con la acentuación. ¿Vale? Entonces ahora, como segundo paso, vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas de pronunciación que nos quedaban, lo que es distinto de cómo se escribe y se pronuncia el castellano. Y vamos a darle una pequeña vuelta. Yo tengo aquí mi chuleta. ¿La quieres puesta? Sí, está perfecto. Está perfecto. Incluso, si yo la pongo más grande, se ve más grande, ¿no? La estoy poniendo yo más grande. Esto. Vale. ¿Así se ve bien? Sí, perfecto. Para las personas que estén oyéndonos, simplemente hemos puesto una captura de las letras o dígrafos, o sea, grupos de dos letras, que se pronuncian distinto en castellano y en élfico. Porque, con muy poquitas excepciones, el cueña y el sindarín, la relación entre letras y sonidos es la misma. Por eso Tolkien, en su apéndice F, simplemente puso un listado de letras del alfabeto latino, digamos, y dio las pautas de cómo había que pronunciar en élfico en general. Luego, para otros idiomas, cambia un poquito. Para Khuzdur y así. Pero realmente son muy pocos los casos donde sí que se diferencian, ¿no? Entonces, ¿qué casos tenemos? La C. Venga. La C sabemos. Esto va a ser muy rapidito porque seguro que todo el mundo sabe perfectamente. Claro. Bueno, vamos a no dar por hechas cosas, ¿vale? Quiero decir, las daremos en plano, por supuesto, pero nos encontraremos sorpresas. Vale, me encuentro sorpresas. Yo he escuchado un podcast sobre el Silmarillion, o sea, un programa sobre el Silmarillion en un podcast, que no voy a decir el nombre porque no quiero que nadie se le eche encima, donde el invitado, que en principio era la persona experta que hablaba del Silmarillion, decía Manué. Refiriéndose a Manué. O sea, sí. O sea, Manué. Y yo, bueno, pues nada, o sea, fenomenal. Así que vamos a no dar por hechas cosas, que luego nos encontramos sorpresas maravillosas. Igual era una sutil forma de crítica. ¿Ah? Ay, no puedo. ¿No? Manué no te arrima a la pared. Que te va a llenar de cal. Bueno, vamos allá entonces. La C. La C. Siempre se pronuncia como K. Eso es lo importante. Siempre casa, nunca cereal. Muy bien, perfectamente. Por eso, siempre Celeborn y no Celeborn, ni Celeborn, ni nada por el estilo. ¿Bien? Perfecto. Esa. Muy bien. Es fácil de entender. Bueno, es fácil de entender. Tolkien hubo, en la última etapa de su vida, pasó a escribir con K porque renunció a que los ingleses, lo que veía a su alrededor, sí, desesperó y dijo, escribo con K y me dejo de historias. Me rindo con vosotros, sois unos ineptos. Pero lo que le molaba a él, porque el cueña, por ejemplo, era el latín élfico, pues era... usar la grafía del latín, que es una C, porque en latín también la C se pronunciaba siempre K. Muy bien. Y por lo mismo, la G se pronuncia siempre G o K. Y nunca... G. Siempre gato, nunca geráneo. Perfecto. No Gilzoniel, por ejemplo. Ni Gilzoniel. Eso. Vale, ya. Pero bueno... Gil-galad, el rey Gil-galad de los elfos no. Gil-galad no. Gil-gili no. Aunque en la serie no. Gil no, Gil, venga. Allá cada uno. Vale. La H siempre se pronuncia aspirada. En este caso sí que es como en el inglés. Vale. ¿Vale? Por eso sería Hallacar. Me ha ido el nombre más común. Haldir. cosas de eso. Haldir, ¿vale? Venga. Eso Haldir, venga. Se suele hacer bien. A ver, o sea, normalmente la gente pronuncia bastante bien, ¿eh? O sea, es verdad. Y luego algún fallo cometemos todos. Ya sabes que alguna vez hablando, creo que lo mencioné en el programa pasado, hablando Elios y yo, descubrimos que llevábamos 20 y tantos años pronunciando mal el nombre de un Esmiel. Uh-huh. Así que... No me digas cuál. ¿Cuál? Edelón, que no se acentúa Edelón, sino Edelond. Por lo que ahora, repasaremos. Vale, ok. Y en el propio Esmiel siempre lo habían pronunciado mal y de repente fue un día como, uy, esto está mal, ¿no? Y dice, sí, pero bueno, ya, pues ya. Ya a estas alturas, ya. Tampoco. Ya toda la vida, ya, toda la vida llamándote Miguel, pues ya es muy difícil que te llamen Miguel, muy difícil. Si te has dejado llamar Miguel, si te has hecho eso a ti mismo y lo has permitido, ya, olvida. Oh, olvídate, forget it. La torquisición ya nos ha dado por imposibles también. Bien. La J bien. No existe. En el FICO no se usa la letra J como tal. De hecho, la J en realidad era una variante de la I. En latín tampoco existía y en las lenguas romances surgió como variante de la I, como una I larga. Vale. Si nos encontramos algo con J y queremos ver cómo lo pronunciarían los elfos, pues yo creo que lo pronunciarían como I, quizás como Y. Vale. Entonces, vamos a tomarnos con esto. Pero vamos, en un texto élfico... O sea, los elfos... Sí, los elfos no comen jamón, son un pueblo triste, por lo tanto, melancólico, de capa caída, crepuscular, por esta razón. Es así. No pueden comer pata de cerdo. No es lo mismo. Eso no es jamón. Bien. La Q. La Q siempre se pronuncia con U. Por eso es cueña y no queña, como pronunciaríamos a la española. Vale. ¿Vale? No se me ocurre un chiste con esto, lo siento. Pues, ya está, lo siento, pasemos. Bien. La R es un... Como dice Joan Carles, lo de Edelon ya no tiene remedio. Como que jamás diremos Tolkien y siempre diremos Tolkien. Sí, ahí también la tolquisición nos ha dado por perdido. Sí, vale. Yo... Vamos con la R. Yo llevo tiempo pensando en escribir algo sobre que en castellano, supongo que en todos los idiomas pasa algo así, existe una forma correcta de hablar inglés mal. Sí, porque tú no puedes decir... Estás hablando, no puedes decir, no, ¿de qué? Y como dijo Shakespeare, no, eso queda muy mal. Pero tampoco, como dijo Shakespeare, ahí también queda mal, queda esperante. Tienes que decir Shakespeare, claro, una cosa intermedia, claro, para claro, que no suene ni pedante ni paleto, ¿no? Sí. Sí, lo increíble de todo es que mucha gente... O sea, quiero decir, mi abuela, por ejemplo, lo decía mucho, me decía, has ido a lo del Tolkien ese, ¿no? Y yo le decía, abuela, Tolkien. Y en realidad es Tolkien. Ella lo estaba diciendo bien. Lo que pasa es que yo notaba que ella no sabía que lo estaba diciendo bien. Yo notaba que era un poco como, no me lo he aprendido. Suena así, ¿no? Y venga, el Tolkien este. Entonces, yo digo, no, en realidad no es que lo esté pronunciando bien, es que no está apretando. Realmente. Pero la pobre lo decía bien, en realidad. Estaba pronunciándolo bien según las reglas habituales de la pronunciación del castellano. Porque el castellano uh-huh. es muy poco habitual que haya un diptongo en posición átona, en posición final. Entonces, lo normal ahí es simplificarlo. Entonces, ella, digamos que usaba las reglas normales del castellano. Nosotros, como veíamos una I y una E escrito, pues decíamos IE. O sea que, bueno, cositas. La R. La R es un tema muy curioso. En principio se pronuncia como en castellano. Si es una R, se pronuncia R. Y si es una doble, pues más o menos se pronuncia R. Pero el castellano tiene una cosa rara, una cosa especial, que es que cuando una palabra empieza por R, aunque tenga una sola R, la hace fuerte. Por eso decimos ratón. Pero en otros idiomas romances, como por ejemplo el italiano mismamente, eso no pasa. Si hay una R, dirán ratto. No sé si esa palabra existe en italiano, pero rocca. Con una R suave al principio de palabra también. ¿Vale? Y el élfico lo mismo. ¿Qué pasa? Que al final eso es muy difícil para un oído castellano hablante. Entonces, pues normalmente decimos rojirrim, con la primera R fuerte. Es que es rarísimo. Yo recuerdo decir el nombre de la espada de Fingolfin y sentirme gangosa cuando la pronunciaba bien, ¿sabes? O sea, en plan, Ringil. Es que no, es una cosa, Ringil. Es que no, pierde hasta fuerza el nombre. O sea, de ser una... O sea, el espadón se convierte en una caca, ¿sabes? Quiero decir, pasa a ser un abrecarta solo por tener un nombre tan, tan flojucho. O sea, muy mal. Lo puedo entender. No me gusta esta regla. Pero... No me gusta la regla. En principio... Pero bueno, pero sí. La regla es que es suave también a principio de palabra. Vale. Eso es. La V. La V es siempre suave, es V. Hay quien dice, como en castellano antiguo, esto no es del todo cierto. Porque la B y la V nunca se diferenciaron. Bueno, esto es un tema un poco más complejo. Pero eso de que en castellano se perdió realmente en latín vulgar bastante, o sea, siglos antes de que existiera el castellano. Se perdió esta diferenciación. El castellano tuvo otras diferenciaciones distintas entre distintas Bs, pero bueno, no vamos a entrar ahí. La cosa es que sí, la V del élfico siempre va a ser V. La Z la vamos a encontrar muy poquito en élfico, solo en algunas palabras del dialecto bañarín o del cueña más antiguo, o luego ya pues de palabras con influencia del valarín, cosas especiales. Es Zelohar. Y entonces es como en inglés, digamos, una Z, una S sonora. Es Z. Sí. Pero lo vamos a encontrar muy poquito. Pero como en castellano sí lo vamos a encontrar, nos interesa ver cómo lo pronunciaría un elfo. ¿Vale? Nuestra Che, que es una CH, o podemos ver escrito KH, se pronuncia en élfico siempre como J. ¿Vale? Por eso tenemos... Entonces sí comen jabón, ¿o no? Esa sí es como es jabón. Efectivamente, podrían comer jamón. Anda, entonces sí que comen jamón. Podrían comer jamón si lo escribieran chamón. ¿Hay algún ejemplo? No me suena nada en absoluto. De repente esto no me suena. A ver, el nombre antiguo de Rohan era Rohand, con CH. Y tiene que haber más, pero ahora mismo... O sea, la CH se pronuncia como una J. Sí. Es que fíjate que ahora mismo no caigo en palabras. No, así como en Khuzdul es mucho más con habitual, CH. Pero se pronuncia un poco distinto. Sí. Es que normalmente en la tercera edad dijo Tolkien que se simplificaba a H. Entonces, por eso muchas de las palabras como Rohan ya viene con H. Vale. Pero no sé si alguno de los oyentes que hayan resistido hasta aquí paran de algo. Si eso luego volvemos. Pero vamos, la cosa es eso. Vale. Lo que nosotros vemos como una Che, hay que verlo como una J. Como una J, vale. Lo que nosotros vemos como una L, o sea, una doble L... Uh-huh. ¿Sí? Es una doble L en el fico, igual que era en latín. Por eso, Edelond, por ejemplo, no sería Edelond, sino que la doble L siempre tiene que ser una L larga, una L doble. Vale. ¿Vale? La NY Vale. La N griega se pronuncia como N. Nos preguntaba también Nirnaez. Sí, mira, nos ha... Sí. Eso es, nos ha preguntado antes Nirnaez. Eso es. Si, si, es, si puede ser influencia del catalán. Sí. Me sorprende que un catalán pregunte esto. En realidad, no. A ver. Hago este chiste interno porque a Nirnaez le conozco muy bien y me lo va a aguantar. O sea, en otras circunstancias no lo habría hecho en la vida. Bien el élfico del catalán. Eso es. A ver, realmente la Y como... O sea, hay varios dígrafos como el que vamos a ver ahora en élfico en el que la Y es un símbolo de palatal. Por eso N con Y es una nasal palatal, o sea, una ñ, y la T con Y, que es la que vemos la última, sí, es una T palatal, que lo más parecido que tenemos en castellano es la Ch, aunque sería más una Y. Ya. También estaba la K, K más Y, como en Erucherme, que no era Eruquierme. Y hay alguno más. Entonces, yo creo que simplemente, digamos que la Y como palatal era un recurso que se usaba en muchas lenguas, se usó en catalán y que todo el tiempo se usó en élfico. Entonces, vale. Muy bien. Con esto tenemos todas las diferencias principales que hay en la pronunciación del élfico al castellano. Pero vamos a ver ahora, vamos a repasar por si acaso alguien hizo pira y no escuchó el programa anterior. Dale la siguiente. Le doy a la siguiente. Pero... ¡Ah, aquí está! Vale. Vale. Dos cosas importantes. Primero, el acento. Entonces, recordamos, el acento principalmente va a ir en la tercera empezando por el final, ¿vale? En la esdrújula, vale. A no ser que la segunda empezando por el final sea una sílaba fuerte, tenga un acento, y robe el acento y se lo quede ella. ¿Vale? Vale. ¿Y cuándo es fuerte? Cuando tiene una vocal larga, como el entari. Vale. Bueno, larga porque lleva un acento, quiero decir. Claro, o sea, nosotros la escribimos con un acento, pero eso en élfico quiere decir vocal. El acento no es un acento como el nuestro, sino que quiere decir vocal larga. Eso se pronunciaría el entari. El entari, eso es, vale. Numenore. Ya. Siempre que lo pronuncio con los dos acentos, que lo hago, yo creo que es la única palabra así rara que me acuerdo de pronunciar, porque lo de Ainulindale, nada, nunca me acuerdo. Maidros, no me acuerdo nunca, pero Numenore, sí, lo hago. Y en todos los vídeos en los que he hecho, la gente me dice, ya sé que es lo correcto, pero es que suena rarísimo, es como si te estuviera pasando... Y yo, sí, lo sé, lo siento. Es... O sea, nadie dijo que esto fuese fácil, ni bonito. Es correcto. Pero, hombre, además esa, como tiene dos vocales largas en la misma palabra, es especialmente rara. Y además es larga. Si tú dices Numenoreanos, es tan larga, ¿sabes? Que te caben, claro, te caben dos acentos. ¿Cómo no te caben? Te caben tres. Pero mira, es un buen ejemplo de cómo es Numenore. Entonces, el acento va en la segunda menor al final porque es larga. Ajá. Otra forma en la que puede ser fuerte la segunda sílaba y llevarse el acento, cuando termina en consonante. Por ejemplo, Elendil. Isildur. No Elendil ni Isildur. Elendil y Isildur. Porque la segunda es fuerte. ¿Vale? Vale. O cuando la segunda tiene diptongo. Como Anaire. Pues lo mismo. El diptongo hace que esa sílaba sea fuerte y se robe el acento. En todo el resto de casos son esdrújulas. En ningún caso, vamos a decirlo así, hay ninguna palabra en élfico que sea aguda. Como comentamos en el programa pasado, el élfico es el antifrancés en este aspecto. En francés todas las palabras son agudas, en élfico ninguna. Y Muy bien. Y la última cosa. Hay una diferencia en la separación de sílabas con respecto a lo que normalmente hacemos en castellano. Y es que nosotros, si nos encontramos IA, IO, UE, para nosotros todo eso son diptongos. Decimos, bueno, de hecho, decimos Valencia, y eso en castellano son tres sílabas. Valencia. Pero curiosamente, en valenciano, en catalán, en élfico, no hacen diptongo, separan dos sílabas. Por eso es Valencia. Son cuatro sílabas y por eso entonces en valenciano es esdrújula. Y por eso lleva tilde en valenciano. Vale. Y lo mismo, pues eso, IO, UE, tal. Entonces, vale, esto lo tendremos que tener en cuenta porque muchas palabras que veremos ahora en castellano, un elfo las separaría en sílabas y eso afecta a la acentuación. Ok. Bueno, hemos hecho un repaso rapidísimo. Ya sabemos todo lo que necesitamos sobre pronunciación del élfico. Entonces, ahora, el experimento va a ser: ¿cómo leería un elfo si se encontrara esto? Por favor. Espérate. No. ¿Cómo leería un elfo el comienzo del Madre mía. Entonces, vamos allá. Bien. Lo voy a ir comentando para la gente que no esté viendo la pantalla, pero para los que lo estén viendo, aquí lo tienen escrito. Bien. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Bien. En un, ahí no hay problema, agujero. Bien. Ya empezamos con que tenemos la J, que hemos dicho que un elfo probablemente la leería como Y. Entonces sería agullero. Pero, ¿dónde iría el acento en esta palabra? Agullero. Siempre tenemos que ir a la segunda sílaba, empezando por el final, y ver si es débil o fuerte. La segunda sílaba, empezando por el final, es... Es débil, ¿no? Sí. Que no lleva tilde, o sea que no es larga, no termina en consonante, ye. Y no tiene diptongo. Uh-huh. Entonces es débil y deja pasar el acento a la tercera. Agullero. En un agullero en el suelo. En un agullero en el UE, recordemos que se separa. Y entonces es su E, lo, la segunda sílaba. E es débil, claramente. Entonces, en un agujero en el suelo vivía. Tenemos una V y la I, aunque lleve una tilde, que eso en realidad es cosa del castellano, pero bueno, vamos a tomarlo como si fuera una I larga, porque es como lo leería un elfo. Entonces, la segunda sílaba, que sería la I, es larga, así que es fuerte, se lleva el acento. Con lo que coincide, por casualidad, con la del castellano. Entonces sería vivía, vivía, con la isla. Y luego un hobbit, pues curiosamente, lo mismo, como en castellano pronunciamos también en este caso la H aspirada, no decimos un hobito, como en aquella maravillosa traducción argentina. Pues entonces tenemos, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Bien. No un agujero húmedo. Vale, húmedo. Primero la H, sabemos que hay que aspirarla. Vamos a ver la penúltima sílaba. Me. ¿Es débil o fuerte? Pues es débil porque no termina en consonante, ni diptongo, ni tiene diptongo, ni tiene vocal larga. Entonces, bien, es esdrújula. En un agujero húmedo. Palabra sucio. ¿Qué tenemos aquí? Un diptongo. Además de que I-O no va a ser diptongo en élfico, con lo que van a ser tres sílabas, tenemos una preciosa C. Ah, suquio. Suquio. Suquio. En un agujero húmedo, suquio. Ahora tenemos repugnante. Por supuesto, tenemos que recordar que la R hay que pronunciarla suave. Ay, Dios, qué horror. Pero luego, vamos a la segunda sílaba, empezando por el final. Repugnante. Uh-huh. En este caso es fuerte, así que sí. El acento, afortunadamente, va al mismo sitio que el castellano. En un agujero húmedo, suquio, repugnante, con restos de gusanos. Bueno, aquí solo cambia. Solo cambia que el. Gusano. Con restos de gusanos. Olor. No puede haber palabras agudas en élfico. Así que tiene que ser. Y olor. Olor. Tú ves en élfico, ves la palabra olor y dices, pues olor, claro, es como claro. Obvio. Uh-huh. Y olor a fango, ni tampoco, tan poco, sílaba débil, esdrújula. Tampoco. Un agujero seco, desnudo, desnudo, y... Y arenoso. Arenoso. Sin nada en cue. Porque la Q, recordemos que siempre se pone. Es verdad, cue. Así que, sin nada en cue, sentarse. Sentarse, curiosamente, sí, porque. Sentarse sí que encaja el acento, sí, es verdad. Es la segunda y es fuerte. Sin nada en cue, sentarse o cue, comer. Comer. Comer. Era un agujero hobbit. Y eso significa. Significa. Significa. Significa. Y eso significa comodidad. Comodidad. Comodidad. Porque comodidad. Die suave, comodidad. Es verdad, die suave, comodidad. Y seguimos un poquito con el siguiente párrafo. Baja, si bajas un poquito. Sí, perdona. Hasta ahí. Tenía. Bueno, pues aquí otra vez. La I en castellano se escribe con tilde. Vamos a asumir que es larga. Entonces, lleva el acento. Tenía. Tenía una... Puerta. Puerta. Redonda. Redonda. La R suave, pero el acento va en duro. Redonda. Perfecta. Aquí también, igual que en castellano. ¿Sabes qué? Uh-huh. Oye, mucho coincide. Como un. ¿Cómo? No, no puede ser como, será como, ¿no? Como, sí, exacto. ¿Cómo? Como un hoyo. Oye. De buey. Píntada. Píntada. Píntada. Píntada de verde. Verde. Verde. Eso es. Atención ahora. Con una. La palabra manilla. ¡Ay! La L era. Ah, manila, ¿no? Sería. Claro, la L se pronunciaría L doble. Pero. Eso es. ¿Sí? Cuando he dicho que la segunda sílaba, la razón es que podía ser fuerte y he dicho que terminara en consonante, era una de ellas, esto quizás ¿sí? te podría haber comentado. Cuando después de la segunda sílaba viene una consonante doble, se cuenta como si una, ¿sí? una de las dos consonantes va a una sílaba y otra. ¡Ah! Entonces ahora Nil es, sería la fuerte. O sea, sería fuerte. Manila. Vale. Manila. Manila. con una manila, vale, de bronce. Porque bronce, la C, obviamente, sería acá. Uh-huh. De bronce. Dorada. De bronce, dorada y brillante, ¿no? Suena élfico. Y, atención, brillante. Brillante. ¿No? Brillante, con doble L y acento en la. Justo en el medio. Aquí sería casi como en castellano, pero habría que dejar claro que son tres sílabas. Medio. Eso es. La puerta, porque er sería, sería fuerte porque terminaría en R, se abría, uh-huh, con la I larga a un, uh-huh, vestíbulo. Ahí no habría problema, solo habría que recordar la V suave. Uh-huh. Quilíndrico. Quilíndrico. Cilíndrico, pues quilíndrico. Como un túnel. Un túnel muy cómodo. ¿Está ahí bien? Sin humos. Sí. Obviamente, humos, humos. Con paredes. Paredes. Con paredes revestidas. Revestidas. Revestidas, revestidas. De madera. Revestidas. Y suelos enlosados y alfombrados. Dios santo. Hay quien dice que suena muy como, como el italiano. No sé lo, sí, que pensarán los italianos. Provisto. Bien. Provisto. Se lleva el acento. Sí. De sillas. Sillas. Sillas. No sé. Sillas. Sí. Barnizadas. Que tenemos una Z que se pronunciaría como S sonora. ¿Sí? Es verdad. Y el acento iría en el ni. Barnizadas. ¿Vale? Y montones, uh-huh, y montones. Montones y montones y montones y más montones. De perjas. Ahí estaba la palabra con J. Nuestras perchas, un elfo las leería como perjas. Perjas. Perjas para sombreros y abrigos. El hobbit era... Vamos a ver cuántas sílabas tenemos aquí. ¡Qué difícil! Aficionado, ¿no? Aficionado. Vale. La segunda es na, así que el acento va a la tercera. ¿No es la fuerte? Tercera es o. Aficionado. O sea, a veces es complicado, ¿eh? Aficionado. A las visitas. Visitas. Bien. ¡Qué horror! No, ¿vas a seguir con esto? Ya, bueno, estás crazy. Un poquitín solo, porque y con esto ya vamos a terminar. No... No vamos a torturar más. Pero. Digo, no me habrás traído el Hobbit no, entero, ¿verdad? Pero para. No, porque quería que fueran textos que la gente, aunque no los tuviera aquí en la pantalla, los pudiera más o menos recordar. Los conociera. Con lo que. El comienzo del Señor de los Anillos. Que ya vas a ver que ahora lo vamos a hacer muy rápido porque ya nos lo sabemos. Ya no sabemos todo. Tú lo dices. Cuando a ver. El señor Bilbo Bolsón, por mucho que lleve tilde, como decimos, no puede haber palabras agudas en élfico. Así que no hay otra que decir Bolsón. Bolsón. De Bolsón, Querrado. De Bolsón, Querrado. Pero aquí hay doble R y la doble R es doble R en el fico. Sí, eso sí. Vale, Corrina, ok, perfecto. Vale. No es muy habitual, pero sí que cuando existe es doble R. Vale. Anunció como no puede ser aguda, el acento en este caso sería anunkio, pues el acento iría en nun. Anunkio, que muy pronto celebraría su cumpleaños. Aquí un elfo habría escrito la ñ con ny, pero bueno, entendería que se pronuncia igual. Quentésimo decimoprimero. Quentésimo decimoprimero. ¿Vale? Porque es que, a ver, el castellano tiene una gran cantidad de sílabas abiertas, que se dice, que son las que no terminan en consonante. Yeah. Entonces, claro, esas hacen que el acento, si caen en la penúltima, hacen que el acento se vaya a la otra. Con una fiesta de especial magnificencia. Magnificencia. Esto de la C es complicado, ¿eh? Ajá. Hubo mujos comentarios. Mujos. La CH. Y, bueno, ajá. La X no he dicho nada porque se pronuncia igual. KS. X. Vale, ok. Vale. Y X. Pero claro, aquí sería. Claro, exquitación. ¿No? Exquitación. Exquitación. O exquitación. ¿Verdad? Exquitación. Excitación. Exquitación. En Hobbiton. Hobbiton. Vale. Hobbiton es la única palabra que me suena. Es que parece una parodia del élfico, te lo juro. En plan, es que usted tiene un texto y dijeran, lee esto en élfico y tú ahí. Y terminamos con un par de frasecitas más de este inicio. Bilbo era muy rico. Eso es, yo ya he conseguido coger la costumbre de en el fico pronunciar así. Del rico, ¿no? Es verdad que cuesta, ¿eh? Lo de rico. Y muy peculiar. Peculiar. Ah, sí, porque tiene, es verdad, es la tercera. Peculiar. Vale. Y había, ¿vale? La I larga. Había sido el asombro de la comarca, esto es igual, durante, todo perfecto, 60, ¿veis cómo no hay problema? Años. Es casi igual hasta que deja de serlo. Desde su memorable. Mora. Memorable, memo. No. ¿Es qué? Vale. No es memorable. Vale. Aquí sería discutible. Lo que pasa es que en cada idioma, la forma de separar las sílabas, esto pasa en muchos idiomas. Ah, distinto. Vale. En castellano, normalmente separaríamos me-mo-ra-ble. Y el ble, vale, lo pondríamos todo en la última sílaba. Pero en otros idiomas, yo creo que el inglés en parte también, y el élfico lo hace así, sería más bien me-mo-ra-ble. Vale. Esto pues ya son las costumbres un poco de cada idioma. Entonces en élfico sí que ble, la B se iría a la consonante de antes. Vale, entendido. Sería memorable. Vale. Desaparición. Desaparición. Desaparición, pues desaparición. Colación. Inesperado regreso. Si hubiéramos dicho retorno, sí, pero regreso. Regreso. Atención, las iricuezas, ¿no? Así. ¿O qué? No, no, es peor todavía. Espérate, la Z. Por favor, las adelante. Ricuezas. Ricuezas. Esa se lleva el premio, ¿eh? Sí, puede que sí. Riquezas. Riquezas que había traído, ahí normal, de uh-huh. abuelos. Por momentos me parece italiano, no, que estoy hablando en sefardí, fíjate. No conozco el sefardí, pues lo siento muchísimo. No te sé decir, pero te creo, no tengo por qué no creerte. Tiene la Z sonora, tiene... O sea, es distinto, ¿eh? Pero... Uh-huh. De repente me ha dado... Las vibes. Exacto. De abuelos. Abuelos. Viajes. Viajes. Viajes. Se habían convertido. Convertido en leyenda. Uh-huh. Ahí está bien. En leyenda local. Uh-huh. Local. Local. Y era creencia. Creencia. Creencia común contra todo lo que pudieran decir. Decir. Decir. Uh-huh. Los ¿de qué? Viejos. Viejos. Jos. O Jos, o bueno, como queramos pronunciar. Que en la colina de Bolson Querrado había mujos, túneles. Atentos a la U larga, túneles. Ajá. Atiborrados de, última palabra, tesoros. Tesoros. ¡Qué horror! Yo creo que esto es terrible. O sea, es terrible. Se hace muy difícil. Y por eso mismo... Pero es verdad que... Ayuda a recordar, correcto. Sí. Porque estás todo el rato... O sea, si tú dices Isildur, dices... Yo creo que Erikuesas ya no se me va a olvidar en la vida. Erikuesas. Es que... Eso es. A ver, todos sabemos mucho más élfico de lo que creemos. Y si nos encontramos con Celebrimbor, pues ya casi todo el mundo va a decir Celebrimbor y no va a pensar por qué dice Celebrimbor. Y no dice... Ya. Celebrimbor, como decían en las primeras... Eso es. Versiones de... Yo creo que en la película de Baxi se pronunciaba así, en la versión en castellano. Ya. Bueno, y en inglés. Entonces, decimos los nombres en élfico y los pronunciamos bien, pero no nos paramos a pensar por qué los estamos pronunciando bien. Pero si nos obligamos a pronunciar algo en castellano pronunciado en élfico, nos obligamos a olvidar lo que sabemos de la pronunciación del castellano y a mirar cada letra. Y eso es un aprendizaje muy bueno. Se nos hace extraño y por eso se le llama extrañamiento. Así que vale. Ese es mi consejo. Si queréis practicar vuestra pronunciación, además de que podáis pronunciar el namarie una y otra vez, está perfecto. Nada en contra, pero también podéis coger algún textito en castellano e intentar ver cómo sería. Y si os queréis grabar, como dije en el programa anterior, y nos queréis mandar una prueba, os decimos sería guay. Y nos reímos todos. Qué guay, pues eso es. No de vosotros, con vosotros. Con vosotros siempre. Pues muchas gracias, Eleder. Me ha gustado mucho esta clase, me he reído mucho. Es muy loco esto, la verdad. Pero yo creo que sí, que es verdad que se aprende. Y me quedo con la frase, todos sabemos más élfico de lo que pensamos. Me parece una frase ideal. Me parece una frase ideal para ponerla en una taza, en una camiseta de agua. Todos sabemos más élfico de lo que pensamos. Frase de Mr. Wonderful, en plan, tú puedes. Pues oye, muchísimas gracias. Y con esto cerramos aquí, que ha sido una sesión bastante larga, pero bueno, va a quedar un programa muy chulo. Así que nada, lo dicho, gracias a los que nos habéis acompañado este ratito. Y Eleder, nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Y estaremos. Ten Narato. Ten Narato. Thank you.

y es una auténtica cucada, la verdad. Patricia Díaz Santos no es el primer libro que saca, publicó otros libros como Un Hobbit en la Cocina o El Menjar del Señor del Sanels. Espero no haberle dado muchas palabras al catalán aquí. ¿Vale? Se trata, bueno, voy a quitarle al libro el lacre para poder abrirlo y demás. Pero bueno, se trata de un libro que está ilustrado por Nuria Vallés y que tiene diseño y maquetación de Armando Roldán, perdón. Es un libro que ha salido hace poquito, en diciembre de 2024, y que lo que intenta es reproducir un libro que se nos menciona un poco de pasada en El Señor de los Anillos, que es que se nos habla de que Merry como que escribe, termina creando un herbario, ¿no? Pues Patricia ha cogido un poco esa idea del herbario que pudo crear Merry y con ello ha hecho este pequeño libro. El libro, que digo pequeño, tiene 112 páginas. ¿Vale? Y está en tapa blanda y es un libro en el cual nos vamos encontrando diferentes plantas, hierbas, flores, y nos va hablando. Primero nos habla de la flor, pues yo qué sé, históricamente en nuestro mundo, ¿no? Digamos, pues cómo llegan a, pues yo qué sé, el girasol, de dónde es originario en Norteamérica, aunque también se ha encontrado en Sudamérica y demás, cómo se utilizaba, cuáles son los usos más habituales de la planta en nuestro mundo y dónde lo menciona Tolkien. En El Señor de los Anillos, hay muchas que, por ejemplo, también vienen de poemas de las aventuras de Tom Bombadil, muchas referencias vienen de, por ejemplo, los nombres de las hobbits, ¿no? Al final sabemos que las hobbits tenían nombres de flores, con lo cual si tienes un nombre de una flor es que esa flor existe. Si hay una margarita, ¿será que existe, que la gente conocía la margarita, ¿no? Por ejemplo, una amapola, pues es que la amapola tenía que existir en la comarca. Entonces, con esas bases intenta pensar y buscar recetas. O sea, no solo, ya os digo, nos cuenta primero un poco de dónde viene esa hierba, esa flor, esa planta. Después nos traslada a la Tierra Media y nos cuenta un poco cómo es dicha planta o dónde se la menciona o si se la menciona en un pasaje, por ejemplo, cuando hace el guiso de conejo Sam, ¿no? ¿Qué hierbas aromáticas aplica? O pues cosas similares, ¿no? Y con eso nos termina dando una pequeña receta. Es un libro que bueno, en la portada aparece, yo creo que es lavanda, una planta de lavanda, ¿no? Y está, ya os digo, muy, muy cuidadito. Tenemos, primero de todo, el índice en unas páginas en verde. Es un papel bastante grueso, ¿vale? Así que tiene bastante gramaje. Y luego, pues bueno, nos va hablando... Bueno, inicialmente tenemos un sello, una pipa, y nos parece como si fuese el libro de Merry. Se nos hace una pequeña introducción, hablándonos, contándonos toda esta historia que os estoy diciendo de Merry, ¿no? Como narrador, como persona que nos cuenta todo esto. Y luego tenemos normalmente un dibujo de la planta, hierba o flor de la que nos va a hablar. Pues, por ejemplo, la primera es la amapola. Después tenemos todo la explicación. Muchas veces, pues en este caso, por ejemplo, en el caso de la amapola, se nos habla de amapola bolsón, ¿no? Por ejemplo. Y posteriormente tenemos ya la receta que ella sugiere, ¿no? Que suele estar, pues ya os digo, no solo basada en la planta, si hay algún tipo de indicación que dé Tolkien en el libro, pues la del libro, o ella explica en qué se ha podido basar o por qué sus creencias de que esa receta podría estar en la comarca, ¿no? Y nos da los ingredientes, está así. Además, la parte de la receta es muy curiosa porque está como escrita a mano, ¿no? Da ahí como esa sensación de si hubieses cogido efectivamente un libro de recetas de alguien. Y después hay una pequeña ilustración, ¿no? De cómo te encontrarías casi como tu cocina, ¿no? Pues como en este caso hace un bizcocho de amapolas, ¿no? Pues vamos, con semillas de amapola, pues cómo te quedaría el bizcochito, los ingredientes y demás. Ya os digo, va recorriendo diferentes plantas, pues por ejemplo la caléndula, la amapola, que ya he mencionado, la margarita, el girasol, el diente de león, que esta me ha parecido súper curiosa porque viene todo de los problemas de Tom Bombadil y de Valla de Oro, el lino, el tomillo. Es un libro que se encuentra además en tapa blanda, yo creo que ya lo he dicho, mide 14 por 21 y por un centímetro de ancho, o sea, no es un libro enorme, es un libro muy cómodo de llevar y de leer, a la vez, como os comento, muy cuidado, o sea, las ilustraciones que hay de las diferentes plantas son como muy de verdad de herbario, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho a manuscrito medieval cuando te pintaban ahí la plantillita para que tú la vieses bien, entonces tiene como esas dos vertientes, ¿no? Por un lado la parte como muy medieval de el dibujito, la explicación, la receta y luego ya pues a lo mejor ya quizás me resulta más gracioso, más actual nuestro, ¿no? El dibujo de cómo te tiene que dar el resultado de la receta que te están dando, ¿no? Es un libro que cuesta 15 euros. Yo lo he conseguido porque se puede conseguir de dos maneras. En su perfil de Facebook de Un Hobbit en la Cocina y también lo he visto en la librería Documenta. Sé que ha hecho una presentación, que de hecho me lo estaba recordando por aquí Nirnaez, que presentó el libro el día 3 de enero, coincidiendo con el cumpleaños del profesor, en esta librería, en la librería Documenta, y también sé que va a participar en el Día Internacional de Leer a Tolkien, que se va a celebrar en Lleida, el Esmial de Arnos, si no me han informado mal. Pero bueno, que eso, que cuesta 15 euros, también estará por y lo podéis conseguir, pues eso, en estos dos enlaces que os he dicho. También entiendo, me están diciendo por aquí que a lo mejor en la próxima Estelcon, en la próxima Esteltienda también, si alguno va. Creo que es, ya os digo, a mí me está leerlo me ha resultado súper curioso porque siento que he aprendido un montón de historia. Quizás porque yo no tengo que reconocer que a mí me gusta mucho la cocina, pero es verdad que no, he visto herbarios medievales a nivel profesional, me refiero porque, bueno, pues si alguien no lo sabe, soy archivera y aunque no trabajo en un archivo medieval, sí que, ojalá, sí que he visitado muchos archivos y bibliotecas y evidentemente pues he cotillado mucho ese universo y sí que los he visto, pero no a nivel de voy a ponerme a leer un herbario. Y entonces me ha resultado muy curioso toda la información que ella proporciona en torno a las diferentes plantas, tanto a nivel histórico como luego a nivel de Tolkien. Me ha parecido que estaba muy bien jugado la manera de buscar la relación con El Señor de los Anillos y con Tolkien, o sea, de dónde sacaba y de dónde, y muy lógico, ¿no? O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Si hay un personaje que se llama Margarita por una flor, pues evidentemente tendrá que haber margaritas en la comarca. O algunos son porque los menciona literalmente, en plan de pues los girasoles, por ejemplo, es porque Gandalf hace una mención a los girasoles que tiene Bilbo en el jardín. Entonces, de ahí, pues ya ella va. Es verdad que a veces es una labor de, pues oye, si había girasoles, yo entiendo que que utilizaría las pipas de girasol a lo mejor, pues para aderezar un pan. Y entonces te da una receta para hacer un pan. Está todo muy, muy bien hilado. Es una edición muy, muy cuidada, muy, muy bonita, de verdad. Está hecha en tonos amarillo, pero un amarillo suave, ¿no? No es un blanco roto, es entre un beige y un amarillo y verdes, ¿no? Que sí, que te da mucha sensación así como de manuscrito antiguo, como de librito que podrías tener pues eso, manuscrito de una manera más cercana y todo como muy cuidado, muy mimado al detalle y muy bonito, la verdad, y que se lee relativamente rápido. Tengo que reconoceros que no he probado a hacer las recetas, pero tengo ya alguna echada del ojo porque me han parecido que igual pueden funcionar bien. De todas formas, del libro anterior de Patricia, que no he hablado, pero conozco gente que sí que lo tiene, el de Un Hobbit en la Cocina, y me ha hablado muy bien de él, de que sus recetas sí que son de estas recetas que son muy fáciles de llevar a cabo y muy fáciles de seguir y que funcionan bien, ¿no? No son de estas recetas que a veces tienes que estar adaptando tú, sino que realmente se nota que ya las ha probado y se han hecho muy bien. Entonces, nada, la verdad es que La píldora de hoy es un poco cortita, pero me parecía que merecía mucho la pena hablar de este libro porque creo que va a haber poca, o sea, creo que la tirada inicial no es muy grande, entonces por si queréis haceros con él, ya sabéis que siempre intento hablaros de algunas novedades. A veces no lo hago, pero normalmente intento hablaros de algunas novedades porque creo que son interesantes. Entonces, si os gustan los libros de cocina o si tenéis curiosidad, o sea, me parece un libro muy curioso, el precio es un precio bastante aceptable. Y creo que, pues eso, la verdad es que a mí me ha merecido mucho la pena. Es una edición muy cuidada, como ya he dicho, y muy, muy bonito. Así que nada, espero que os haya gustado la píldora de hoy. No sé si hay alguna dudilla por aquí. Parece que inicialmente no. Entonces, pues bueno, que os dejo con el libro de Patricia. Y el mes que viene nos seguiremos viendo en una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! ¡Ay, ya! ¡Hola a todos! Hace mucho tiempo que no estábamos en un directo de reseña de juegos, pero hoy traemos un juego calentito, calentito, que tenemos muchísimas ganas de reseñar con vosotros. Se trata de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Juego de Bazas, que es un juego cooperativo que a mí me hace mucha ilusión reseñar porque, como muchos de vosotros sabréis, soy una entusiasta de los juegos de baza, son mi droga. Con algunos de... ¿De los juegos de bazas o de un juego de bazas? Bueno, de los juegos en general, luego de los juegos de bazas y luego pues de alguno en particular. Pero este ha sido... me ha sorprendido muy gratamente, ¿vale? Bien que... soy fan eso de los juegos de bazas y tal, pero le da un aire nuevo a los juegos de bazas y está muy chulo, ¿vale? Entonces, es un juego cooperativo que permite entre 1 y 4 jugadores y para personas de más de 10 años, ¿vale? Ha sido publicado hace nada, enero de 2025, o sea, está fresquito, fresquito. Después de la reseña, ir corriendo a la tienda si no habéis ido ya, porque es que ya en Barcelona al menos cuesta encontrarlo en algunos sitios, ¿eh? O sea, ya se está agotando. Pero bueno, sí, para vosotros que nos estáis... ni siquiera se ha podido encontrar, ¿eh? O sea, en otros sitios es que ya directamente ha llegado poco. Sí, sí. Pero de hecho, para los que nos estáis viendo en directo, podéis ser los afortunados ganadores de una copia de La Comunidad del Anillo de Juegos de Bazas junto con la promo, ¿vale? Que si ya el juego es difícil de conseguir, la promo ha volado. O sea que quedaos hasta el final porque al final haremos sorteo después de la reseña. En cuanto a la editorial original es Office Dog Games, que es una editorial bastante pequeñita, es nueva, pero bueno, tiene truco. Porque se fundó en 2022 como un estudio de desarrollo de juegos en Norteamérica por parte de Asmodee. Entonces, se supone que... bueno, no es tan pequeña. No es tan pequeña, es como una filial de... pero bueno, así trabajan directamente con la comunidad de diseñadores y desarrolladores de juegos, aparte de la distribución que ya hace Asmodee. Por lo tanto, la editorial en España es lógicamente Asmodee, y el precio lo hemos visto entre los 22 y los 25 euros, ¿vale? La duración, bueno, aquí siempre está el truco de la duración de los juegos de baza, ¿vale? Una partida puede durar 20 minutos, pero el problema es que no te quedas en una partida, ¿vale? O sea, normalmente encadenas una con la siguiente, entonces puedes estar horas, o sea que la duración sería... Yo entiendo que lo de los 20 minutos se refiere a lo que es un capítulo, ¿no? Sí. O sea, una ronda, por así decirlo. Sí. Porque el juego está organizado de manera que hay como múltiples rondas o múltiples capítulos que tú vas avanzando en la, digamos, en la historia de la Comunidad del Anillo. Yo entiendo que esos 20 minutos se refieren a eso, porque ¿cuánto tiempo nosotros nos lo hemos pasado entero? ¿Cuántas horas hemos estado? Pues unas bastante 6, más de 20 7, minutos. Igual, para pasárnoslo entero, junto con la promo. Sí, sí, sí. O sea, que sería en plan... entre 20 minutos y lo que tú quieras echarle. Un poco esa es la idea. Además, en cuanto a la puntuación que tiene ya en Board Game Geek, está en un 8,1 con más de 500 reviews, con 586 reviews hace unos días que lo miramos. Ahora igual hay más, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Sí, sí, la verdad es que llevamos una temporada que los juegos ambientados en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos o El Hobbit, que están saliendo nuevos... son buenos juegos, ¿vale? Porque hemos reseñado varios juegos aquí ya a lo largo de los años que, bueno, o sea, te los compras o los pruebas porque son del Señor de los Anillos, pero es que sí, los juegas una vez y poco más. Pero llevan unos cuantos, llevamos con varios lanzamientos los últimos años que, oye, que esto mola, que son juegos realmente que puedes recomendar y que son buenos. Nos comentan por aquí que no saben lo que es un juego de bazas. No te preocupes que lo vamos a cubrir, lo vamos a explicar un poco, ¿vale? Rubén, ¿quieres comentarnos sobre los autores de este juego? Sí, de todas maneras, igual tú quieres comentar primero el tema de cómo vamos a hacer el sorteo. El sorteo, para los que estéis escuchándonos en directo, al final, después, o sea, vamos a comentar un poco sobre el juego, los autores, el aspecto técnico, enseñároslo, cómo se juega también, y que eso incluye un poco de intro de qué es un juego de bazas, ¿vale? Y un poco... en qué consiste este juego de bazas en concreto, y luego al final del todo haremos un sorteo, para lo cual os diré a los que estéis en directo viéndonos en ese momento que tenéis que poner algo en concreto en el chat. Entonces, los que pongáis ese algo en concreto en el chat, yo os recogeré vuestros nombres, y entre los que estéis presentes pues haremos un sorteo aleatorio para que uno de vosotros sea el ganador del juego, ¿vale? O sea, que quedaos hasta el final porque este directo tiene premio. Vale, vale. Entonces, las indicaciones exactas las vemos luego, ¿no? Las daré al final. Vale, pues vamos a comentar un poquito de información. A ver, tampoco mucho porque lo importante es el juego, pero de los autores. El juego, el autor, digamos, oficial que hay, que se puede encontrar en, bueno, por todas partes... es un hombre llamado Brian Bormueller. Si he pronunciado mal su nombre, pues ya le pido disculpas por adelantado, ¿vale? Este ha investigado un poquito y, nada, ha trabajado toda su vida en la industria de los juegos de mesa y de los juegos así de tablero. Ahora está en Asmodee, bueno, en esta, digamos, empresa de Asmodee, esta filial, por así decirlo. No sé exactamente ya organizativamente cómo se estructuran, pero bueno, la empresa que lo saca realmente pertenece a Asmodee. Antes estuvo en Fantasy Flight Games, en FFG, que Asmodee compró hace unos años también. Antes de eso, en Mahou Comics y Games, otra empresa también estadounidense. Y bueno, y antes de eso, pues en otras. O sea que aparentemente toda su vida la ha hecho en el mundo de los juegos. Ojo, este es oficialmente el primer juego que diseña y del que aparece como creador, ¿vale? O sea, ha estado... aparentemente, pues en temas de diseño gráfico, de marketing, de ventas, de administración, o sea, lleva toda la vida trabajando en el mundo de los juegos, pero esta vez es la primera que, al menos oficialmente, aparece no registrado, sino acreditado como creador del juego. Y luego, por lo que hemos visto y lo que mucha gente está destacando, El aspecto gráfico de este juego es muy, muy bonito y muy importante. Entonces, también queríamos hacer una pequeña reseña de los autores, aparentemente de las ilustraciones y del aspecto gráfico. Son Elaine Ryan, no confundir con la cantante, porque yo busqué Elaine Ryan y me salió una cantante de country o una especie de cantautora estadounidense y dije, no puede ser ella. Y luego, investigando un poquito más, bueno, pues descubrí una ilustradora no muy conocida que tiene una web, un Patreon, y que tiene, bueno, pues algunas obras de este estilo, que vamos a ver este estilo gráfico de las cartas, muy reconocibles. Y también aparece Samuel Shimota, que es diseñador e ilustrador que ha trabajado mucho en la industria de juegos de mesa también un montón de tiempo, en juegos de cartas, sobre todo Netrunner, Juego de Tronos, Warhammer 40.000. Estos son juegos de Fantasy Flight Games. Nosotros mismos jugamos muchísimo al de Juego de Tronos en su momento. El Pandemic Legacy, Llamada de Chulu, Condotiero, que estamos hablando de un juego que tiene ya 30 años, ¿vale? El Condotiero es de 1995. La reedición del Furia de Drácula de 2015, Love Letter. Bueno, tiene acreditado pues más de 30 juegos de mesa a nivel de diseño gráfico y de ilustración. ¿Qué estábamos diciendo del tema de cuál es el estilo? Bueno, si veis el fondo, ahora mismo del vídeo que estamos, es como una vidriera, ¿verdad? Bueno, pues es porque las cartas tienen un estilo muy de vidriera. A mí la verdad es que me recuerda mucho al Art Deco Art Nouveau, ¿no? Al Font Musha, este tipo de ilustraciones. Voy a ver si consigo que veáis algunas, ¿vale? Uh-huh. Aquí tenemos una de las cartas principales, ¿no? De colina, de bosque, algunos de los personajes. Que ojo, a mí me dijeron ayer que unos compañeros con los que jugué que les parecía muy recargado. A mí me parece precioso, pero... Muy recargado el estilo. Sí. Puede ser. Igual el tema del color, las cartas son muy coloridas. Son muy vistosas. A mí es un estilo que personalmente me gusta mucho. Yo soy un súper fan de Alphonse Mucha, de todo el estilo Art Nouveau, Art Deco de principios del siglo XX. Entonces a mí esto me entró por los ojos inmediatamente. O sea, es que aunque el juego hubiera también sido malo, yo creo que me lo habría comprado. Solo por más de alguna vez nos hemos comprado, o más bien me he comprado yo juegos que no he llegado a jugar solo porque son bonitos, muy bonitos. Y de hecho, si tuviéramos más sitio, probablemente compráramos más juegos solo porque son bonitos. Pero vamos, yo el aspecto visual es que incluso la parte de detrás de las cartas me parece precioso, ¿eh? Uh-huh. E incluso la propia caja, tiene como un acabado foil, que es que ya te entra por los ojos. Sí, sí, este cuando lo estás buscando, sí. En plan, uy, lo tendrán, no lo tendrán, lo único que tienes que buscar es una caja que brilla, ¿no? Entre todas las cajas que puedas ver del juego de la tienda, tú ves algo que brilla y es esta. Esta, la verdad es que se identifica rápido. No, el acabado visual del juego es muy, muy bonito. O sea, a mí me ha entrado por los ojos muchísimo. Yo creo que tiene, no sé, han dedicado mucho tiempo a esto. Es muy bonito. Yo recomiendo que busquéis el Patreon o las galerías de arte de la ilustradora principal, que yo creo que no sé cómo se han repartido, pero vamos, tengo la sensación de que Elaine Ryan es la que ha hecho los diseños de los... Estos son suposiciones, ¿vale? Yo creo que es la que ha hecho los diseños de los personajes y el arte conceptual, y Samuel Shimota probablemente es el que ha hecho la parte más de diseño gráfico y de integración de todos los elementos. Porque en el Patreon de ella y en alguna de sus tiendas online y sus galerías, tiene un par de ilustraciones de verdad que si no hay una Eowyn a caballo, lo parece. Y es exactamente este mismo estilo. Pues ahora vamos a empezar a entrar un poco en la mecánica de juego y empezando por lo básico, que es un juego, sí, de bazas, ¿vale? Un juego. Bueno, de bazas. No sé si quieres que los componentes, o sea, la caja es de tamaño pequeño, ¿vale? Y lo que tenemos son 144 cartas. Bueno, no están todas aquí porque esto es algo importante. La caja está dividida en tres apartados, ¿vale? El primer apartado es donde viene, digamos, las reglas principales, la introducción y las cartas de, bueno, todas estas que hemos comentado, ¿no? Las cartas con las que juegas realmente en tu mano, ¿no? La colina, la sombra y tal. Y luego tienes como la parte 1 y la parte 2. Esto viene a ser más o menos la separación en dos libros o dos volúmenes de la Comunidad del Anillo. Entonces tú levantas aquí y entonces empiezas a jugar ya con la segunda. Y aquí con la siguiente parte. Es vamos, que, es para que os hagáis una idea, es un poco como una campaña, ¿vale? O sea, el juego básico, enseguida pillas las normas, la mecánica de juego y tal, pero luego, pues eso, cada capítulo es como un escenario, ¿no? Entonces, pues eso, como si fuera una campaña que va siguiendo las peripecias de Frodo y compañía, pues empiezas en la comarca, con el cumpleaños de Bilbo, luego cómo salen de la comarca, cómo llegan a Bree, cómo, y vas siguiéndoles, y cada uno de estos puntos clave, por decirlo de alguna forma, es una partida y lleva a los personajes que están involucrados en ese evento o en esa aventura. Entonces, por eso te lo divide. La primera parte que nos ha enseñado Rubén son las cartas con las que vas a jugar todo el rato, pero luego en la parte 1 y en la parte 2 están los capítulos que tienen un poco de texto de ambientación y tienen un poco la mecánica de cada uno de esos capítulos, los personajes que participan y demás. Pues sí. Entonces, ahora vamos a comentar un poco ya la mecánica del juego, ¿no? Vamos a aprovechar que alguien ha preguntado por cómo es un juego de bazas. Me alegra de que me hagas esa pregunta. A ver, los juegos de bazas realmente son juegos que se llevan jugando con naipes normales, pues no sé, iba a decir cientos de años. Y en cuanto pongamos algunos ejemplos vais a decir, ah, sí, claro, me suena. O si no lo he jugado yo, mi madre lo juega, o mi tío lo juega, o sé que mis abuelos los jugaban, o algo así. No soy muy teórico de los juegos de mesa, pero por lo que he visto, este tipo de juegos últimamente se han popularizado mucho. Además, a efectos de juegos de mesa y juegos de cartas. Y yo creo que, al menos en nuestra experiencia, el que más pelotazo ha sido últimamente, por lo menos para nosotros, ha sido el de la tripulación. ¿Vale? Pero bueno, ¿en qué consiste un juego de bazas? Voy a intentar decirlo de una manera muy, muy, muy sencilla y muy rápida. Un juego de bazas es un juego en el que cada persona que está jugando, ¿vale?, juega con una carta de su mano. Tienes una serie de cartas en tu mano y tú juegas una carta por turno. Y una vez que todo el mundo ha jugado una carta, se evalúan las cartas que se han jugado, lo que se llama una baza, y se determina quién gana esa baza o qué resultado tiene esa baza. En este juego, lo que tenemos son las cartas divididas en palos. Los palos son, bueno, pues están representados por unos símbolos y por unos números. Tenemos las cartas de cada palo numeradas del 1 al 8. Y en este juego tenemos, pues, el bosque, tenemos la sombra, tenemos la colina y tenemos la montaña. Cartas del 1 al 8. Y luego hay 5 cartas de anillo. ¿Vale? Me estaréis diciendo, joder, pues 4 palos, ¿eso no son oros, copas, espadas y bastos de la baraja española? Pues efectivamente, es que esos son juegos de bazas. O las rombos, corazones, tréboles y picas de la baraja francesa. Pues tal cual, es que es eso. Exactamente es eso. Este juego tiene otras características porque además de estas cartas tenemos cartas de personajes que van alterando, digamos, los objetivos o cómo juegas las cartas o qué ocurre para jugarlas o qué ocurre antes de jugarlas, ¿no? En lo que es la preparación del escenario. Y además hay unas reglas especiales de escenario porque, bueno, esa parte creo que la vas a comentar más tú, ¿no? Si yo os digo que esto es como el bridge, el corazón es la dama de picas, el velote, el tute, la brisca, el pináculo, la pocha, todo ese tipo de juegos, seguro que ya me decís, ah, vale, claro, lo que no sabía es que eso era un juego de bazas. Pero esos juegos seguro que si no los habéis jugado, los habéis visto jugar. O sea, lo típico de los abuelos en el bar jugando a la brisca, al tute, a la pocha o a lo que sea, eso ya os digo que lleva cientos de años. En este caso, ¿quién gana la baza en este juego? En este en concreto, bueno, pues quien sale, la persona que inicia la baza, digamos que ese es el palo que hay que seguir. Hay otros juegos de baza en los que no hay que seguir, en este caso hay que seguir. O sea, si alguien sale con un bosque y tú tienes bosque, pues tienes que echar una carta de bosque. No tienes por qué superarla, ¿vale? Tú puedes echar una menor, una mayor, según lo que te interese. Y si no tienes, si fallas la baza, porque no tienes una carta de ese palo, entonces puedes echar otra cosa. Los anillos, en este caso, no son como los triunfos de la tripulación. Es un palo especial en el cual los anillos son como un palo normal, excepto el anillo único, el uno de anillos, que, bueno, pues como su propio nombre indica, pues es que es especial. Es único y es especial. ¿Quién lo echa? Que puede echarlo solo en ciertas condiciones, no puede decir, venga, lo echo directamente, pues elige si se lleva la baza o no. No, soy el anillo único, soy el más chulo y yo elijo si la gano o no lo gano. Y poco más, ¿no? Y lo también especial de los anillos es que tú no puedes empezar una baza de anillo, tú no puedes tirar un anillo hasta que no haya salido un anillo por descarte. Es decir, hasta que no alguien falle del palo y tire un anillo como para descartarse de él, ¿vale? Porque si no sería, bueno, si no cambiaría un poco la dinámica y sería más sencillo. Pero lo que comentábamos es este, lo importante es que es un juego cooperativo y que también la comunicación está limitada, porque en este tipo de juegos, normalmente los que ha comentado Rubén, de la tute, el tute, la pocha, la brisca, son individuales o por parejas como mucho, ¿vale? Entonces tampoco vas a hablar lo que tienes porque estás compitiendo contra el resto. En este es cooperativo. Entonces, claro, si tú te pones a decir, mira, yo tengo el 8 de montaña, tírame el 3, porque entonces... Pues entonces es súper sencillo y no tiene ningún tipo de gracia al juego, ni ninguna estrategia, ni ningún nada. Entonces también la gracia está en que no puedes decir lo que tienes. Tienes que jugar, intuir qué crees que tienen los demás, sabiendo lo que tiene que pasar, los objetivos que hay, que son comunes para todos, pues entonces jugar con las cartas que tienes, ¿no? Esa es la... un poco también la gracia. Sí, porque eso, este juego es cooperativo. Por ahí Turín el Maldito en el chat está comentando algo sobre el tute, que efectivamente yo, que he jugado mucho al tute y al tute por parejas en verano, lo he visto. O sea, guerras. Dice, para los que nos oyen, dice que por el tute se han empezado guerras en mi pueblo. Sí, o sea, me lo creo. Y broncas por la brisca o broncas por cómo se lo más puntuado en la pocha o lo que has hecho. Claro, porque esos son juegos competitivos. Este es cooperativo. Pero claro, aquí también puede haber piques porque el objetivo es común y el objetivo es que todo el mundo complete sus objetivos, ¿no? Al final, cada uno en una ronda, en un capítulo, vas a tener una mano de cartas, un personaje con unos objetivos, pero lo importante es que todo el mundo cumpla los objetivos. Aquí no hay objetivos parciales. O sea, todo el mundo tiene que cumplir sus objetivos. Si alguien falla, pues toda la ronda se da por fallada. Sí, de hecho, eso, la gracia que diferencia también este juego de tute pocha, aparte de ser del Señor de los Anillos, que ya es un gran plus, es lo que comentábamos de que es una campaña, ¿vale? Y que eso va siguiendo los eventos que ocurren en la Comunidad del Anillo. También decir que si este juego tiene éxito, es posible que saquen otra caja de Las Dos Torres y otra caja de El Retorno del Rey, ¿vale? Ojalá, por favor. Por favor, ya nos hemos pasado a la comunidad. Se supone que él quiere, claro. Y es que como nos dejen así a medias, es como si tú imaginaos que solo hubiéramos visto La Comunidad del Anillo y no hubieran hecho más películas. Pues vaya chof, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, entonces también lo curioso y lo que también lo diferencia de otros juegos de bazas temáticos, como puede ser La Tripulación, que hemos mencionado antes, es que aquí los objetivos o las misiones vienen con los personajes. Tú en cada capítulo te da a elegir, mira, aquí por ejemplo Rubén nos está enseñando a Frodo y a Gandalf. Entonces en la primera partida, que es la que voy a poner de ejemplo, de todas formas, ojo, vamos aquí a reventar, va a haber spoilers, ¿vale? O sea, sí, si alguien no quiere spoilers del contenido, que deje de escuchar ya. O de verlo, sí. Ya. O sea, sí. Pero bueno, en la primera partida pues están Frodo, Gandalf, Bilbo y me parece que es Merry o Pippin, uno de los dos medianos. Entonces pues cada uno de los personajes... Ahora te lo digo. Porque cada capítulo tiene una cartita con una cita, ¿vale?, del libro para ambientarte. Yo he de reconocer que, bueno, lo comentaremos al final, pero el nivel de inmersión y de ambientación de este juego me parece altísimo, ¿eh? Mucho más que otros juegos. Y detrás tiene, digamos, las condiciones del escenario. Tiene un título, capítulo 1, una reunión muy esperada. Los personajes con los que se juega, indicando cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales, llegado el caso, y las condiciones de victoria. Es decir, que lo normal es que sea condiciones de victoria, bueno, pues que cada uno complete sus objetivos. Luego veremos la diferencia con una condición de victoria larga. Entonces, por ejemplo, aquí los personajes que aparecen son Frodo, Bilbo, Gandalf y Pippin, y cada uno de ellos en su propio, en la propia carta aparecen las condiciones de victoria. Por ejemplo, Bilbo tiene que ganar más de 3 bazas. Frodo tiene que ganar al menos, si son 4 jugadores jugando, al menos 2 cartas de anillo. Si son 3 jugadores, al menos 4 cartas de anillo, ¿vale? O sea, él tiene que ganarse todos los anillos para él. Él va a ser el señor spoiler, de los anillos. Spoiler, Frodo y los anillos. Gandalf tiene que ganar al menos una baza, ¿vale? Lo que comentábamos de que todo el mundo lanza una carta y el que tenga el valor más alto es el que gana la baza, ¿vale? Pues Gandalf al menos tiene que ganar una baza. Y Merry es el que menos bazas tiene que ganar menos bazas que el resto de personajes. Entonces, si se coordinan los jugadores para que se cumplan esas 4 condiciones de victoria, pues perfecto, y pasamos al capítulo 2, donde aparecerán diferentes personajes, ¿vale? Pues, por ejemplo, Bilbo ya no estará, pero entonces aparecerá Sam, y así capítulo a capítulo. ¿Qué pasa si falláis un capítulo porque pues Gandalf tenía que ganar al menos una baza y se os ha olvidado y no ha ganado? No pasa nada, lo podéis volver a repetir. Como decíamos, cada uno de estos capítulos pueden ser 20 minutos de juego o más o menos, entonces pues volvéis a repartir y es bastante rápido, bastante dinámico. ¿Cómo se eligen los personajes? Se reparten todas las cartas, ¿vale? Salvo una que se queda fuera, que se denomina la carta perdida. El personaje o el jugador que reciba el anillo único es el que sí o sí va a ser Frodo. Y a partir de ahí, el resto de jugadores van por orden eligiendo, según las cartas que tienen en la mano, el personaje que vean que es más probable que ellos puedan hacer o que puedan cumplir. ¿Vale? Entonces, pues así, una vez se han repartido todos los personajes, se aplica también los... ¿cómo se llaman? Me sale poderes, pero no son poderes, son como... Estás muteado. Son como efectos de preparación, ¿vale? Sí. Debajo de, digamos, el objetivo del personaje, tú tienes la carta, ¿no? Con la ilustración, el nombre, luego además, como un sobrenombre, Frodo, portador del anillo, Gandalf, mago gris... Pippin, como decía, Bilbo, peculiar, Merry, corazón firme, Sam, jardinero, Pippin, atolondrado, que además es maravilloso, ¿no? Pippin, atolondrado. Debajo tienes el objetivo, ¿no? de ese personaje en todas las bazas en las que alguien lo esté llevando, y luego como dice exactamente, son como efectos de preparación, o sea, acción de preparación del personaje. Es algo que hay que hacer antes de empezar a jugar, que por ejemplo se pueden intercambiar cartas o se coge la carta que se ha apartado o interactúa de algún modo con un personaje concreto o tiene una limitación luego a efectos de juego, ¿vale? Es como una especie de condiciones adicionales, una acción que puede realizar, generalmente es el tema de intercambios de cartas o una condición especial. O se saca una carta de amenaza, también habrá algunos personajes que dice tú tienes que ganar del palo colina o del palo montaña el valor de la carta de amenaza robada. Entonces las cartas más habituales es Sam, que además con Sam juegas mucho porque siempre Sam va casi siempre con Frodo. Entonces si juegas con Sam te vas a aburrir de intentar conseguir una carta de colina en concreto. Sí. Que es al azar en principio, ¿no? Porque tú la eliges entre varias. Según va avanzando además la historia, la amenaza es mayor. Primero creo que la primera vez se elige entre 4 y luego se elige entre 6. Y no sé si a un momento se elige entre más. Entonces, claro, esto también entra en la estrategia de los jugadores de, vale, yo tengo una colina muy alta, yo tengo el 8 de colinas, que es la carta más alta de colinas que hay, pues voy a cogerme a Sam porque me da igual cuál tenga que conseguir, va a ser fácil, ¿no? Va a ser asumible. O Bilbo. Todo esto no puedes decirlo. O sea, todo esto es en tu cabeza. Claro, claro, no puedes decirlo. No puedes decir, hey, yo tengo el 8 de colina. No, es como, tú lo ves... Y que entonces te coges a Sam, ¿vale? Y otra persona que entienda tiene, lo que quieren. Y el siguiente que tiene el 7 de colinas dice, ¿por qué lo coges si yo lo puedo ganar? Y entonces te pone cara rara. Sí, ojo, o sea, a mí me ha pasado, ayer me pasó, se cogió Sam voluntariamente un personaje que no tenía una sola colina, ¿vale? Había confundido las colinas con los bosques. Fue un drama. Pero bueno. Aparte, Entonces, ahí, como decíamos, se puede jugar entre uno y cuatro jugadores. Tiene un modo solitario, tiene un modo de dos jugadores y el más habitual o el más común es de tres y cuatro jugadores. Lo que yo he visto jugando con tres y jugando con cuatro es que, a ver, es muy la dinámica es la misma básicamente, ¿vale? Solo que pues, jugando con tres siempre se queda algún personaje fuera. Pero lo curioso es que jugando cuatro tienes que contar muy bien o tienes que calcular muy bien las bazas que hay, las bazas totales que hay. No puedes gastar bazas en plan por gastar, ¿vale? O sea, cada baza tiene que tener un objetivo claro, ¿vale? O sea, esta baza es para que se la lleve Bilbo para cumplir su misión o para que se la lleve este, porque no hay muchas bazas de margen, ¿vale? Como pista. Claro, al final tenemos, son ocho palos, o sea, perdón, son cuatro palos con ocho cartas, 32, más cinco anillos, 37. Son 37 cartas a repartir entre tres o cuatro jugadores. Entonces, en un caso, tienes 12 cartas en la mano, ¿no? Pero en tres jugadores tienes 12 cartas en la mano. Esto con la configuración normal, luego hay algunos casos especiales. Y una sobra, pero con cuatro tienes 9 cartas. O sea, tienes tres bazas menos. Es mucho más... tienes que ir mucho más a tiro hecho. Sí. Hay muchas menos bazas perdidas de me da igual, tiro esta. Porque tienes más personajes que tienen que cumplir su misión en menos bazas. Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, la parte 1 que nos enseñaba antes Rubén va de los capítulos del 2 a 12, desde un retraso de nada en la comarca hasta distracción en Isengard, ¿vale? Como decíamos, cada capítulo llevándonos por uno de los eventos clave de la Comunidad del Anillo. Y la parte 2, los capítulos del 13 al 18, desde El Anillo va hacia el sur hasta la disolución de la comunidad. Lo muy chulo es que siguen los eventos de los libros, no de las películas. Es decir, vais a ver a Tom Bombadil, vais a ver a Bahía de Oro, vais a ver a Glorfindel, vais a ver a todos esos olvidados, personajes olvidados que en las pelis no aparecen, pero que... A Bildor y a a Gloin. Hay mucha gente que sale aquí. Se han molestado en sacar personajes que habitualmente no ves en absolutamente casi ningún juego de cartas. O los ves muy pocas veces. No es por hacer spoilers, pero cuando salen los hermanos elfos, Orofin y Rumil, fue como ¡oh, qué guay! Que no sé si tienen entre los dos una frase, ¿no?, en el libro o una palabra. De hecho, hay uno creo que no habla, que no tiene ni siquiera diálogo. Solo se menciona que dice algo en élfico. Sí, sí. ¿Y qué más? Pues no mucho más. Va siguiendo... Frodo es el personaje que yo diría más se repite a lo largo de los capítulos. Tiene sentido, por otra parte. Aunque también hay un capítulo en concreto en el que nos sustituyen a Frodo por... un trasunto de Frodo y me hizo también muchísima gracia. O sea, me seguro hizo mucha que sabes gracia. Quién es. Pony Pisador. ¿Con qué nombre se presenta allí? ¿Bajo qué nombre está viajando formalmente el señor Exacto. Sotomonte? Bueno, pues el señor Sotomonte no es Frodo. es el señor Frodo. O sea, todo el mundo sabe que lo es, pero en realidad no lo es. A efectos del juego no lo es. Y eso cambia también un poco la dinámica de el uno de anillos y de algunas condiciones. No me he puesto a mirar exactamente quién sale en más capítulos, aparte de Frodo, pero lo que sí que he visto es justo lo contrario, ¿vale? ¿Quién sale en menos capítulos? ¿O cuáles son los personajes opcionales? Porque, como creo que hemos comentado, en cada capítulo hay unos personajes que son obligatorios, que generalmente pues, son Frodo y alguien más, ¿no? Por ejemplo, en el Gildor, cuando llegan a Lorien, pues son Galadriel y Celeborn. Cuando están con Tom Bombadil, pues suele ser Tom Bombadil siempre. Y hay personajes opcionales. Entonces, hay personajes que es que, de hecho, tú puedes hacerte la campaña entera y ni siquiera jugarlos. Sobre todo si juegas tres personas. Por ejemplo, Gloin sale en dos capítulos, los dos que transcurren en Imladris. Pero es opcional siempre. Arwen sale en un único capítulo y es opcional. Y luego, si juegas tres personas, pues Radagast, Sombragrir o Whitehear, uno de ellos no lo juegas. También una cosa curiosa es, hay capítulos que tienen victoria corta y capítulos que tienen victoria larga. Victoria corta es, pues normalmente tienes cuatro personajes a elegir y eso, pues los personajes que elijas tienen que cumplir su condición de victoria. Pero victoria larga es, sobre todo cuando más adelante ya está toda la comunidad del anillo, que son muchos personajes, ¿vale? Pues en los capítulos de victoria larga tienes que repetir ese mismo capítulo varias veces para cumplirlo con todos los personajes. Es decir, si hay 9 personajes que participan en ese capítulo, pues al menos vas a tener que hacer 3 veces el capítulo para poder hacerlo con todos. Y entonces ahí también es chulo porque dependiendo, o sea, porque la dinámica puede cambiar en función de los personajes que participen en el capítulo, ¿vale? Pues hay personajes de no ganar bazas y hay personajes de ganar muchas bazas. Entonces, si hay muchos jugadores que se cogen los personajes de ganar muchas bazas, es más complicado. Pero también claro, si se cogen todos los de no ganar nada, pues, también es complejo. Sí, este me encanta porque creo que la primera vez que tenemos la condición de victoria larga, creo, ¿vale? Es con Glorfindel. Que entonces es cuando Glorfindel, bueno, antes de llegar a Rivendell. Y claro, es buenísimo porque el único personaje que es obligatorio en esa es Glorfindel. Y todos los demás son opcionales. Entonces yo me imagino a Glorfindel cogiendo los de 2 o 3 y llevándolos a Rivendell y volviendo a por los demás. Vale, oye, ahora llevo a Frodo y a Trancos y a Sam. Uy, vale, pero ahora tengo que ir a por los otros 2 hobbits. Uy, que se me ha olvidado Bill el Pony. Y entonces tienes que repetirla varias veces y Glorfindel es el que, venga, vamos, entrad. Es muy graciosa. Sí. A ver, ahora vamos a comentar un poco de la promo. La promo es un capítulo. ¿Hablamos de la promo primero? ¿O de qué querías hablar tú? Yo hay una cosa que, algunas cosas de los que son spoilers, por ejemplo, la misión del Anduin, de la tematicidad también un poquito que hay. Ah, o sea, ya no solo el nivel de inmersión de los personajes o de sus habilidades, ¿vale? O de sus objetivos, que sí que están ahí. Pero es que incluso las propias misiones, los propios capítulos, aparte de que los personajes que se juegan, quién es obligatorio y el objetivo de las propias misiones es temático, es que no todas las misiones son iguales, ¿vale? La del Anduin, por ejemplo, se hace muy larga, pero claro, es que se pasa un montón metiendo recorriendo por el Anduin. Y aquí, spoiler, tienes un quinto palo de río. O sea, tú para esta misión te dicen, coge las cartas de río. Barájalas como si fuera un palo más. Entonces, ahora no solo tienes las 4 normales, sino que tienes el palo de río y juegas con más cartas. O, a mí una de las que más me gustan, y me vais a decir, ya, claro, pero eso es porque eres enano, porque eres Balin. Bueno, pues para mí, el mejor capítulo que hay es el de Moria. Jolín, me lo has quitado. Yo iba a decir eso también. También para mí es el mejor. O sea, es que tiene una mecánica que es totalmente diferente a los demás. Además de la preparación, además de los personajes, es que tienes eventos. Entonces tú tienes que elegir los personajes y además tienes que cumplir un evento concreto. O sea, te mete como más condiciones y más mecánicas distintas. Pero y puedes tener la sensación de que estás perdido en Moria y luego te encuentras a la tumba de Balin. Bueno, primero entras, luego puedes estar perdido, llegas a la tumba, vuelves a estar perdido y al final el Balrog. O sea, sí, para mí es un subidón. O sea, el capítulo de Moria es un subidón absoluto. Tanto de mecánica como de todo, de verdad, ¿eh? Y no vamos a hacer mucho más spoilers para que los descubráis, pero hay muchos capítulos que tienen el de Tom Bombadil, otros capítulos que hay más amenaza. O sea, muchos capítulos incluyen mecánicas específicas que solo juegas en ese capítulo y no vuelves a repetir. Y que tienen que ver bastante con, pues eso, el propio capítulo. Hay cartas que es que usas una vez, y no vuelves a usarlas. Vale, ahora vamos a hablar de la promo, porque esto, Asmodee, al lanzar el juego, pues yo entiendo que han impreso una promo que han dado a la gente que se ha comprado, que se ha ido corriendo a la tienda a comprar el juego, ¿vale? No sé cuántas unidades habrán impreso, pero básicamente la promo es un capítulo extra, ¿vale? Que no viene en la caja básica. No puedes jugar solo con la promo. Sí, es un capítulo que de hecho podría haber sido un capítulo propio del juego. Sí. Pero que han decidido hacer. Pues, sí. Es opcional, o sea, tampoco. O sea, también puedes jugar al juego sin la promo y no pasa nada, ¿vale? O sea, que tampoco penséis que es como. Pero es, pues eso, el capítulo 16.5. Es un capítulo extra, para además aquellos que estamos ahí disfrutando el juego, que le damos al vicio, lo que nos echen, pues eso, pues es un capítulo extra. Y consiste en cuando están, pues eso, con Galadriel, ella les da los regalos a cada uno. Entonces, con toda la comunidad, se juega con todos los personajes de la comunidad y con los regalos, que son muy bonitos también, aquí nos los enseña Balin. Pues la caja de tierra. De cada para personaje. Sam, los tres cabellos para Gimli, la piedra de elfo para Aragorn, las lembas, que ya estamos, que no me acuerdo si es para Merry o para Pippin, es para uno de los dos. El cinturón de oro para Boromir. O sea, son cartas que solo juegas además en este capítulo. Estos regalos dan muchas ganas de seguir usándolos después. Dices, joder, pero si lo juego y ya los tienen, pues no. En principio solo se juegan en este capítulo especial promocional. Uh-huh. Pero bueno, es muy divertido este también, porque también estos regalos tienen como habilidades especiales, pero la diferencia es que no puedes intercambiar cartas. O sea, una condición de este capítulo es que, vale, tienes, cada uno tiene estos regalos que les permiten hacer cosas, pero no hay intercambios de cartas. Y en este juego, el intercambio de cartas, cuando se permite, es absolutamente vital. Es absolutamente vital. El cómo elige, el cómo cada persona que está jugando elige su personaje y después el intercambio de cartas que hay posible, es absolutamente vital. O sea, un mal intercambio de cartas, cuando puedes hacerlo, te puede chafar la partida o puede complicarla muchísimo. Vale, esto en cuanto a la promo realmente. En cuanto a modos de juego, como hemos comentado, hay un modo solitario, un modo de dos jugadores, el modo de 3 y 4, que es el que hemos comentado, que es normalmente el más estándar, ¿vale? Y creo que Rubén, tú nos puedes comentar un poco el solitario, cómo funciona. Sí, hay un modo de un jugador, modo solitario, que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, porque es como que, o sea, un juego cooperativo de cuatro jugadores, modo solitario. Claro, yo pensé, uy, pues como el juego de cartas y el Señor de los Anillos, el LCG, que de hecho es un solitario perfecto, optimizado desde mi punto de vista para dos jugadores y que pueden jugar hasta cuatro. Digo, ¿realmente será tan bueno? Pues a ver, se puede jugar, pero, ¿vale? O sea, han diseñado unas mecánicas que te permiten jugar y no es la experiencia de jugar con más gente, pero oye, un rato entretenido te puedes pasar. ¿En qué cambia aquí? Que tú juegas con los mismos personajes, pero a cuatro manos. O sea, tú eliges, es como si jugaras con cuatro personas, ¿vale? Tú tienes cuatro manos en la mesa, pero no tienes todas las cartas. Aquí se reparten, cuando juegas con tres o cuatro personas, se reparten todas las cartas, entonces están todas. Aquí juegas con cuatro, solo cuatro cartas. El resto están en un mazo de robo que van a ir saliendo según las vas usando. Entonces, a ver, tienes la ventaja de que conoces las cartas de para personaje, porque las tienes boca arriba. Tú sabes, ah, vale, con Gandalf tengo estas cuatro, con Frodo tengo estas cuatro, con Merry tengo estas cuatro y con Whitehir tengo estas cuatro. O sea, tú lo ves todo. Pero claro, no sabes lo que va a salir ni a quién le va a tocar luego, que ese es el tema. Entonces, en todo momento tú dices, vale, pues para que no sé quién se lleve la baza, salgo con este, hago esto, esto y esto. Perfecto. Pero, ¿y si tú tienes que llevarte pocas cartas, pocas bazas, vas con Merry y tienes que llevarte pocas bazas y luego le empiezan a salir todo ochos? Pues ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? O sea, la dificultad de este modo solitario es que no sabes qué cartas van a ir saliendo posteriormente. Y, de hecho, puede parecer que es muy fácil, pero jugando hemos visto que no es tan fácil. O sea, que según cómo van saliendo las cartas, luego según se van robando, se puede complicar bastante completar los objetivos de alguno de los personajes. Sí. A ver, es aceptable, es un modo de juego aceptable. Desde luego, no vas a estar aquí dos horas jugando. Yo tampoco me haría la campaña entera en modo solitario, ya hay que ser muy hardcore. Si alguien lo quiere intentar y nos dice qué tal le ha ido, por favor, ponerlo en los comentarios, ¿vale? Tanto de iVoox como de YouTube. Pero bueno, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser, pues eso, una cosa de esto no vale para nada. Pero tiene su punto, tiene su punto. Es entretenido. Yo también lo jugaba en solitario y es entretenido. Y luego, el modo a dos jugadores es se añade como un tercer jugador ficticio, como si fuera un automa, ¿vale? Entonces, cada uno de los dos jugadores tiene su mazo de cartas y luego está el tercero que lo controla uno de los dos jugadores. Lo que pasa es que con este tercero hay algunas, o sea, se crea como una especie de pirámide. No sé si Rubén tienes por ahí la sí, carta. Sí, no lo hemos dicho, pero además de las cartas tenemos una carta de referencia para cada jugador, ¿no? Okay. Donde te explica, pues eso, la baza, cómo se intercambia, las condiciones de victoria corta y larga, ¿no? Como un resumen de reglas. Te dice además, por si alguien se olvida, o si tiene muy presente la tripulación, que son cartas del 1 al 9, y no, que aquí van del 1 al 8, que esto ha pasado, en plan de gente esperando de, buf, yo no puedo salir con el 8 porque el que tenga el 9 me va a ganar. No, que hay 8 cartas, no 9, ¿vale? Entonces te dice que hay, oye, hay 8 de tal y tal, y restricciones. Entonces, bueno, pues hay unas cartas de ayuda. Y además hay una carta de ayuda para la preparación de partidas de dos jugadores. Entonces, colocas las cartas de ese jugador, digamos, ficticio, a ver que le quite la funda para que se vea mejor, en el que se colocan en forma de pirámide. Sí. Tenemos toda su baza, ¿no? Entonces tienes 5 cartas abajo vistas, encima 4 cartas ocultas, arriba otra fila de 3 cartas de las cuales hay 2 ocultas, no, 2 a la vista y 1 oculta. Vale. Uh-huh. Entonces tú sabes parcialmente la mano que tienes y solo puedes jugar, corrígeme si me equivoco, las cartas que están abiertas, ¿verdad? O sea, las que no tienen otra carta tapándola. Entonces, inicialmente tú puedes elegir entre 5 y vas destapando. Eso es. Esto es lo que te permite también no tener toda la información de qué tiene cada personaje, porque si todas las, o sea, si la mano de este tercer jugador ficticio fuera totalmente visible, claro, tú sabes las cartas que tienes, tú sabes las cartas que tiene este y por descarte puedes intuir las cartas que tiene el tercer jugador, ¿vale? O el segundo jugador. Entonces, esto es lo que le permite al juego, pues, poder jugar a dos. Ahora, es un poco, a ver, yo creo que el juego está ideado para 3-4 jugadores. Entonces, esto es un apaño para si no tienes el tercer jugador, pues poder jugar y poder entretenerte, pero no creo que sea la forma de juego ideal o como originalmente está pensado, ¿vale? O la más disfrutable. Oye, si sois dos y no tenéis más gente, oye, probadlo, pasaos la campaña y después conseguid un tercer jugador. O si conseguís otros dos, mejor. ¿Y qué pasa cuando ya os habéis pasado toda la campaña, ya la compañía se ha disuelto, Rubén? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago entonces cuando se me acaba? Pues puedes volver a empezar, ¿vale? Puedes volver a jugarla, pero el propio libro de reglas, que creo que no hemos hablado del libro de reglas, además te dice el camino sigue y sigue. No lo hemos comentado, pero todas las cartas tienen en la esquina superior, no, perdón, en la esquina inferior derecha su número, ¿vale? Su número que se refiere a de qué capítulo es y el número de carta. Eso te ayuda luego a colocarlas y ordenarlas para saber exactamente en qué orden tienes que poner y cuando vas resolviendo los capítulos en la preparación. O sea que luego las vuelves a colocar. Pero claro, hay unas con un recuadro en negro, unas con un recuadro en blanco y otras con un recuadro en dorado. Esto lo que te permite es que cuando te lo has terminado, tú puedes jugar a lo que yo llamo el modo escenario, que no tengo muy claro si aquí dice exactamente cómo es, o sea, cómo lo llaman. Pero viene a ser una especie de modo escenario aleatorio, ¿vale? Lo que te dice también, se puede jugar entre dos o tres, para dos o tres jugadores o para cuatro jugadores y modo solitario. Siempre se usa Frodo, siempre se usa Gandalf. Solo se juega con unas cartas concretas, ¿vale? Las cartas, unas cartas de amenaza que, o sea, tienes que quitar unas cuantas cartas y coges otras. Y eliges personajes al azar. Bueno, al azar o si quieres seleccionarlos tú. Esto hace que puedas generar escenarios que evidentemente no vas a tener en el libro ni en la película y espero, por favor, que ningún tipo de adaptación que veamos, ¿vale? Gwaihir con el Balrog pues puede molar mucho, pero no creo que pueda ocurrir nunca, ¿no? Gwaihir dentro de Moria, pero quién sabe. Pero te permite, por ejemplo, hay mucha más aleatoriedad. Yo creo que los escenarios están diseñados también en función de los personajes que hay. Te pueden salir combinaciones muy complicadas o muy fáciles, probablemente. Nos están comentando que el solitario parece que no va a ser fácil de ganar, que hay mucho que calcular y que lo mejor es jugar al 3 en diversión. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo la primera vez que empecé a jugar el solitario, o sea, me vi en la mesa mirando para abajo, mirando todas las cartas y calculando. En plan, vale, esta baza no sé qué, tal, tal, tal, pero es que la siguiente tiene que llevársela no sé qué, entonces salgo con esta, pero no sé lo que me va a tocar. Entonces no puedo salir con esta porque, claro, como es una colina con aquel, tal, tal, tal, me vi calculando por adelantado bazas, ¿no? Y pensando cómo tenía que salir. O sea, era como el típico meme que tienes ahí 20.000 millones de cálculos o tienes a... Es probablemente como más de ejercicio mental. El solitario es más de ejercicio mental tuyo, de hacer cábalas. Pero bueno, el modo escenario, eso, eliges, puedes o elegir los personajes que quieras para hacer un escenario concreto o sacarlos al azar. Sacarlos al azar puede hacer que te salgan combinaciones muy raras o que te salgan combinaciones muy fáciles. La gracia para mí es que puedes jugar a los personajes que igual no jugaste en el modo campaña. Puedes jugar a Arwen, puedes jugar a Gloin, puedes jugar a Whitehear, a Sombra Gris, puedes jugar a Bill el Pony, que sale en un montón de capítulos y siempre es opcional, porque es como, o siempre es uno de los de, bueno, a veces no es opcional, pero no tienes por qué cumplir su objetivo. Me parece que en ningún escenario. O sea, te especifica que es uno de los personajes que, oye, si no cumples una misión con él, pues no pasa nada. Pobre Bill el Pony. Siempre olvidado. Entonces, el modo escenario, yo solo he jugado una partida de, van, vamos a generar un escenario al azar a ver qué pasa, y me salió una combinación bastante fácil, pero en función de los objetivos personales de cada uno de los personajes con los que juegas, pues claro, como te salga, no sé quién tiene que ganar más de tres bazas, no sé quién tiene que ganar más de tres bazas seguidas, y Frodo y tal, pues es que igual pueden ser combinaciones un poco difíciles de conseguir, o que no son tan fáciles que salgan en función del reparto de cartas. Pero bueno, me alegra un montón que una vez que te has terminado el modo campaña, y que de hecho es que este juego está muy orientado a este modo campaña, pues hayan pensado en, oye, que la diversión no acaba, ¿vale? Genérate escenarios, digamos, un poco más aleatorios para seguir jugando. Okay. Ah, y una cosa que no hemos comentado del libro de reglas, que por cierto también me gusta mucho la ambientación, tal como está maquetado, es que tenemos cuatro páginas de preguntas específicas de capítulos, de dudas. ¿No? Las típicas facts de, bueno, que te aclara cosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, pues te dice, Pippin siempre cumple sus objetivos y gana cero bazas. Claro, el objetivo de Pippin es ganar menos bazas que cualquiera, menos o igual número de bazas que el personaje que menos ha hecho. Bueno, pues claro, si Pippin no gana bazas, pues siempre cumple su objetivo, ¿no? Hay otras que son más complicadas, ¿no? El capítulo 6 tiene un montón de preparación o de aclaraciones, sobre todo con los objetivos de Valla de Oro o en el modo solitario, ¿no? Porque hay cartas o personajes que en el modo solitario o en el modo dos jugadores como que puede ser más dudoso cómo interpretar algunas de las preparaciones. Pero bueno, que se han molestado también en cada uno de los capítulos, ¿vale? Adelantarse a posibles preguntas. No, la verdad es que yo estoy muy contento con el libreto de reglas, ¿eh? O sea, me parece muy completo y muy bien explicado. Porque hay veces que te lo tienes que leer entero y la información que buscas es que no la encuentras o no sabes dónde verla. Y aquí creo que está muy bien explicado. La verdad. Y con esto, creo que más o menos hemos contado todo lo que queríamos contar. Si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar. Pero vamos a explicar el sorteo. Ha llegado el momento del sorteo. ¿Vale? Os recordamos que tenemos para sortear un juego de la comunidad del anillo, el juego de bazas, y una promo, que como decíamos, ya es bastante complicado conseguirlas, ¿vale? Nosotros no son estas, ¿vale? No son estas, no van a estar abiertos, están retractados y cerrados. Sellado. Esta es nuestra copia. Entonces, para hacerlo, voy poniendo por aquí bannercillo. Por favor, para participar, escribid en el chat en mayúsculas, yo quiero jugar. Ponedlo solo una vez. Por ponerlo más veces no vais a participar más, o conseguir más tickets ni nada parecido. No, ¿vale? No son tickets, no va por tickets. Uy, se ha colado una gata en el plano. Se ha colado una gata. Que me está destrozando todo. Y es Cali. Bueno, escribid el yo quiero jugar y con eso voy apuntando aquí los nombres de los participantes. Y mientras, Rubén, si quieres ir diciendo en general qué te parece el juego, así me das tiempo opiniones. A ir apuntando. Sí, sí, opiniones personales. Bueno, más o menos creo que las he ido comentando un poco a lo largo de toda esta, bueno, del programa, pero a mí me ha gustado mucho que hayan cogido un juego de bazas y le hayan dado una vuelta a modo campaña, ¿vale? Que hayan hecho que que el juego sea muy inmersivo. De hecho, comparándolo, por ejemplo, con La Tripulación, creo que este juego es mucho más inmersivo. Quizás estoy un poco sesgado porque me gusta mucho El Señor de los Anillos. Pues no os voy a decir que no. Y que este juego probablemente, si no has visto las películas ni has leído el libro, pues no te va a decir mucho. Pues es posible. Pero creo que de todas maneras el nivel de inmersión está muy conseguido. Es posible que no sea tan rejugable como La Tripulación. Precisamente por la mecánica que tiene, por la mecánica de capítulos y por la mecánica de los personajes. Que cada personaje tiene unos objetivos. Claro, ¿voy a hacerme el modo campaña 10 veces? Pues no lo sé. No lo sé. Ahora, que lo he disfrutado a nivel de inmersión y de entretenimiento mucho más que La Tripulación, el modo campaña, absolutamente. O sea, para mí el nivel de inmersión, el nivel de sorpresa, el nivel de ¡hola, mira a este personaje! ¡Hola, mira a su objetivo! ¡Ostras, qué temático es! Pues eso ha sido maravilloso. Y el cómo cambia la propia mecánica del juego con cada capítulo. O sea, eso me ha parecido maravilloso. De verdad, por favor, jugad el de Moria y después me contáis si no es un subidón absoluto cuando por fin llegas al Balrog. O sea, es alucinante, de verdad, ¿eh? Y que me ha hecho muchísima ilusión ver a personajes muy minoritarios o muy secundarios. Pues un montón. Es que además, si te gustan las novelas, de verdad que es una maravilla encontrarte con Gildor, encontrarte con, o sea, Gildor incluso con el granjero Maggot. O sea, con Maggot, que creo que en las películas no sé siquiera si se le llega a ver, ¿no? Solo es alguien que grita. Y Gordo Bolger, que nadie se acuerda nunca de Gordo Bolger. Bueno, pues es un personaje que sale y que hay que hacer su misión. Valla de Oro, Cebadilla Mantecona, Trancos, que luego se convierte en Aragorn, ¿no? A partir de Rivendell. Bilbo vuelve a aparecer, otro Bilbo distinto, o es el mismo. Vuelve a aparecer en Rivendell. Elrond. Es que es maravilloso. Boromir, que Aragorn y Boromir tienen su objeto, ¿no? La espada quebrada, el cuerno de Gondor, aunque solo en una de las misiones no se quedan con ellas. Sombra gris, de verdad. O sea, este sombra gris es que además es que me resulta precioso. Es como si fuera un sombra gris de, no sé, como plateado. Bueno, es precioso. Radagast. Radagast también sale. Y no, para quien lo esté preguntando, tiene un pájaro en el sombrero, pero no tiene un nido de caca en el sombrero o en el pelo. El nivel de inmersión me ha sorprendido muy, muy gratamente. O sea, creo que jugarlo una vez entero es maravilloso. Y de hecho, aunque solo lo juegues una vez entero, como probablemente sean 6-8 horas, probablemente lo amortices. No es un juego que me parezca muy caro, la verdad. Los acabados son muy bonitos. De hecho, creo que no hemos enseñado los tokens. Hay unos tokens, ¿vale? Que son totalmente opcionales, que son de madera y tienen un mismo diseño. Hay un token grande para controlar. En uno marca el anillo, en gris y en color. Eso te ayuda a controlar cuándo ha salido ya una carta de anillo y cuándo ya, como ha salido una carta de anillo por descarte, ya se pueden jugar cartas de anillo directamente. ¿Vale? Que a veces ese es un tema que cuesta un poco de seguir. No, tienes que estar pensando en plan, pero ya ha salido el anillo, no puedo salir del anillo. Bueno, pues este token te permite hacerlo. Y los otros tokens son los tokens para colocar encima de los personajes que son obligatorios. No, cuando tienes la comunidad y tienes 9 personajes y hay que elegir solo 4, pues es importante recordar visualmente, o está bien, que oye, que Frodo tiene que ser siempre y en este escenario además no sé quién es obligatorio. Eso también ayuda a que cada persona pues elija, vale, pues como estos dos son obligatorios, yo este creo que no lo voy a hacer. Bueno, que te ayuda. Son opcionales, pero te ayudan. Y me ha hecho mucha ilusión que sean de madera. Que sean de madera y vale, sean bonitos. Ya tenemos el sorteo listo, incluido hasta Loli Uribe. Voy a compartir pantalla para que comprobéis que estáis aquí todos, ¿vale? 19 personas participando. Entonces, una vez le dé a confirmar, lo que básicamente es elegir a un ganador de esta lista, ¿vale? Espera, voy a ver si puedo poner esto más grande para que podáis comprobar que estáis. Y si alguien falta, es momento de decirlo o callar para siempre, ¿vale? Voy pasando. Por cierto, ¿a quién? Comentan que Vali le tiene algo de manía. ¿A quién? ¿Dónde? No sé a quién le tengo manía. ¿A la tripulación? Manía. No sé. No, la tripulación es un juego que me gusta, que me gusta mucho. Y que creo que es muy rejugable. De hecho, creo que es un juego más rejugable que este. De verdad, ¿eh? O más rejugable a largo plazo. Le doy, chicos. Vamos allá. Mucha suerte a todos. Comenzar. Vale, la tripulación. No le tengo manía a la tripulación. Lo que pasa es que cuando has estado hasta las 5 de la mañana, 10 horas jugando, igual ya te saltas. Una enfermedad. Fali Maeron, enhorabuena, Fali. Vale, para que te hagamos llegar el juego, necesitamos que nos escribas, por fan. Si nos puedes escribir, mandar un privado al Instagram de Regreso a Hobbiton, porque necesitaremos tu dirección y demás. ¡Ole! Enhorabuena, muchas felicidades. Dirección postal. Disfrútalo, exacto, necesitaremos tu dirección postal. Disfrútalo y bueno, ya nos contarás qué tal. ¿Vale? Y con esto, muchísimas gracias a todos por compartir este domingo con nosotros. Y esperemos que, sin duda, este juego me lo llevaré a la próxima Stelcon. Voy a sustituir la droga de la tripulación por la droga del juego de bazas de la Comunidad del Anillo. Así que, si alguno de vosotros va a la Stelcon, allí nos vemos y allí venceremos al Balrog de Moria. Sí, sí. Y si queréis comprároslo de verdad solo por disfrutar de las ilustraciones, pues oye, también. Porque yo de verdad que hay algunas que no me importaría tener impresas a tamaño grande, ¿eh? Porque es que hay algunas que son realmente unos diseños de personaje muy, muy, muy chulos. Ah, bueno, una cosa que no me ha gustado, ¿vale? Por ponerle una pega, es que las orejas de los hobbits son alargadísimas y súper picudas. Y bueno, eso pues es como, ala, yo no me los imaginaba así. Pero vamos, un detalle absolutamente menor. De verdad que las ilustraciones a mí personalmente me han enamorado. El aspecto visual del juego me ha enamorado. Fali, perdona, no era el Telegram. Si he dicho el Telegram, me he confundido. Por el Instagram. Instagram, ¿no? Instagram. ¿Por Instagram? Dinos, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo directo a las 8. Muchísimas gracias a todos. Un besito. A María. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Katie Adelson, de Blue Jay Studio, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorne. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de nuestra queridísima Nai. No os hemos hablado en esta ocasión de la celebración de la Stelcon del 2025, que es, como muchos sabéis, la fiesta anual, el encuentro anual de la Sociedad Tolkien Española, que en esta ocasión se celebra en el mes de mayo en Valencia, y la razón por la que no hemos podido hablaros del Astelcon es porque las plazas se han llenado. La Astelcon está completa, en muy poquitos días se llenó, no hemos tenido tiempo ni de anunciarla. Cada vez somos más en la sociedad Tolkien española, cada vez son más los amigos que quieren unirse a esta celebración y juntarse y hablar de Tolkien y vestirse con sus trajes de elfos, de hombres, de Rohirrim, soplar los cuernos, cantar, pasarlo bien, hacer lecturas a la luz del fuego, y no hemos tenido tiempo ni de comentar ni cuándo era la Astelcon, ni dónde era, ni cómo podéis inscribiros en la página web. Las plazas han volado. Pero para los afortunados que las lo hayáis conseguido, que hayáis conseguido plaza en la Astelcon, que sepáis que podremos vernos allí y estaremos parte del equipo de Regreso a Hobbiton haciendo un programa en directo. Así que esperamos que este plan os apetezca y que si vais a ir a la Astelcon, vengáis a pasar un ratito con nosotros. Os recuerdo también que podéis vernos a través de YouTube, que grabamos por ahí los programas todos los meses y tenéis la oportunidad de hacer preguntas a nuestros invitados, y que nos podéis escuchar a través de iVoox, de iTunes y Spotify, y seguirnos en nuestras redes sociales porque colgamos siempre cosas interesantes sobre Tolkien y sobre todo la programación mensual de Regreso a Hobbiton, que eso yo creo que sí que os interesa. Soy Elia Miriel, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas y nos vemos el mes que viene en Regreso a Hobbiton.